Buen día. El próximo 2 de diciembre, a las 9 y media de la mañana, Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner deberá presentarse en el juicio oral por el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, a juicio oral, y ya dijo que va a ir, a los efectos de declarar testimonialmente, es decir, dando ya respuesta ajustada a derecho a una de las tantas citaciones, pero es la primera vez que a ella como imputada la citan a dar una testimonial. 8 días después, como presidenta del Senado de la Nación, le va a tomar juramento a Alberto Ángel Fernández Pérez, el nuevo presidente argentino. Y más allá del juicio que cada uno de nosotros tengamos sobre Cristina, hay aspectos que se podrán criticar, se pasará del amor al odio según lo que sienta cada uno de ustedes, pero sinceramente hay un aspecto político, repito, haciendo abstracción absolutamente de la opinión que se tenga sobre su gestión de gobierno, su administración, su forma de ser, todo lo que ustedes quieran aplaudir o criticar. Pero hay un hecho que está demostrando que es uno de los pocos en ejercicio de la política que genera shock político. Es decir, es una hacedora política que lo primero que se dio cuenta, más allá de lo que a sus propias orejas y oídos le decían los ultrakirchneristas, es que ella no podía ganar las elecciones. Se dio cuenta de eso y dijo, conmigo no alcanza y sin los votos nuestros no se puede. Y entonces produjo un hecho que el gobierno de Macri no lo pudo contrarrestar. Le hizo un jaque mate cuando inventó la candidatura de Alberto Fernández. Macri le contestó con la de Pichetto creyéndose que iba a arrastrar parte del peronismo, o vaya a saber qué cosa imaginó, creándole además a Macri un problema con los radicales que aspiraban alguna vez a ser un poco mejor considerados por el presidente que se está yendo. Ayer, después que se publicó, se difundió, se dijo que Parrini iba a ser el vicepresidente del Senado, se produjo otro episodio que demuestra muñeca política de Cristina Fernández. ¿Y qué hizo? Se manejó con la tabla de posiciones, si ustedes quieren, para usar un término futbolístico. Dijo, ¿dónde sacamos mayor cantidad de votos? Santiago del Estero. ¿Qué más? El segundo que más nos votó a los Fernández, ¿quién fue? Formosa. Y en consecuencia tomó la decisión con pragmatismo, es decir, con la sumatoria de votos que había sacado la fórmula, demostrando primero un gesto hacia los gobernadores para borrar aquella vieja idea y el error cometido aquel día que dijo vamos por todo, para demostrar que esta vez esto es diferente, y tomó dos decisiones. La primera, que se conoció hace unos días, que Mayans, el senador de Formosa, sea el presidente del bloque, y la segunda, que ayer trascendió, que la esposa del gobernador Zamora, que actualmente es diputada nacional por la provincia de Santiago del Estero y que va a jurar como senadora, sea la vicepresidenta primera del Senado, y por lo tanto habrá dos mujeres en la sucesión presidencial, es decir, un varón presidente, una mujer vicepresidenta, le sigue, en caso de acefalía, la presidenta provisional del Senado, y después le sigue el presidente de la Cámara de Diputados y luego el presidente de la Corte Suprema. Ese es el orden de jerarquías en representación presidencial, si hubiese necesidad de alguna acefalía o lo que fuere. Y entonces, con esta decisión, volvió a descolocar a todos, y además, sobre todas las cosas, por eso este programa no tira nombres, a la enorme cantidad de versiones que iba Parrini, que iba fulano, que iba el otro. Bueno, todas esas cosas que la prensa, por necesidad informativa y como carece a veces de buenas fuentes informativas, Entonces tiene que lanzar de acuerdo a su propio pálpito, y descolocó a propios y a extraños con esta jugada. Y este aquí que empieza. Mayans representa a Formosa, que sacó el 65% de los votos de la fórmula Fernández Fernández. Pero acá viene la otra parte, que es la más interesante. En Santiago del Estero sacaron el 75%. Y por lo tanto premia a la provincia que más votos le dio a la fórmula Fernández Fernández. ¿Por qué? Porque el Frente Cívico allá, porque Zamora, que es de origen radical, pasó por el kirchnerismo y se quedó pegado al peronismo, hizo un armado entre radicales y peronistas, y claro, saca el 75% de los votos cada vez que se va a elecciones. Y entonces Claudia Ledema Abdala, que es la esposa del gobernador de Santiago del Estero, va a ser la vicepresidenta segunda de la Cámara de Senadores. Por tanto, otra vez demostró ser hacedora de decisiones políticas trascendentes, digamos, mientras los demás se entretienen en versiones, ella coloca, de acuerdo a cómo votaron, a las jerarquías. Es decir, donde más respaldo tuvieron los Fernández, le da la vicepresidencia primera en un gesto a los gobernadores, cuando le dicen algo, dice, no, se lo doy a la provincia que más votó. Y la presidencia del bloque unificado de todo el peronismo, ¿por qué se lo da a Formosa? Porque es la segunda en votos. Y ante eso nadie puede decir absolutamente nada. Entonces Caseiro, que renunció a la presidencia del Partido Justicialista después del triunfo de Macri en Córdoba, y que era el presidente del bloque, digamos, del PJ, y que se enfrentaba a Fuentes, el que era el presidente del bloque kirchnerista, es elevado a ministro de Transporte para allanar el camino, y a Fuentes, que termina ahora, lo van a nombrar secretario parlamentario del Senado. Es decir, le premia a Cristina su fidelidad dentro de senadores. Y ahora, en este movimiento de piezas, otro, que en su momento tenía incluso aspiraciones presidenciales como Rossi, lo proyectan a ministro de Defensa para que Máximo Kirchner pueda ser el presidente del bloque en diputados. Y entonces, a partir de esta simple información que le estoy dando, usted se tiene que dar cuenta quién hace política en serio, quién toma decisiones trascendentes de la política y quiénes se entretienen con la politiquería. Y es evidente, por eso digo, cualquiera sea la opinión que se tenga de Cristina Fernández, que ella movió las piezas políticamente porque además se preservó para sí el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, en contra de todos los intendentes que querían que fuera un intendente, que incluso veían mucho mejor a la compañera de Kicillof que fuera candidata a intendente, que el candidato a gobernadora, que el propio Kicillof. Pero resulta que el resultado electoral la volvió a avalar en la jugada que hizo, por la cantidad de votos que sacó en la provincia de Buenos Aires. Y frente a esto, empiezan entonces a trabajar intensamente en los medios de comunicación que hicieron campaña para Macri, tratando de buscar fisuras entre el poder político de Cristina y el de Fernández. Miren, son dos cosas complementarias, porque fíjense en ustedes que esta decisión que toma Cristina Fernández la acompaña con otro episodio más. Ustedes saben que el juramento al presidente de la Nación entrante se lo toma la Asamblea Legislativa, y la Asamblea Legislativa es presidida siempre por el presidente del Senado. Como no queda muy claro hasta que se jura quién es el gobierno, mejor dicho, queda claro si el gobierno es el de Macri, debería tomarle juramento Michetti. Pero ayer también hicieron esa movida, Michetti se corre y le va a tomar juramento a Fernández Cristina. Es decir, la hacedora del candidato va a ser la que le va a pedir el juramento. Y esto es saber hacer política, tener cintura política, repito, más allá de la opinión personal de cada uno de los que está escuchando. Después de esto, vendrán otros tiempos, tendremos tiempo de aplaudir o criticar no es hablar mal, es simplemente opinar, podemos hablar bien o mal, para ser más claros, pero será otra cosa, será otra etapa. Esta es una etapa de análisis del movimiento político que hizo Cristina Elizabeth Fernández, que evidentemente, en un momento donde todos se entretienen con otras cosas, ella está construyendo todo el tiempo cosas que modifican el tablero político. Y ahora viene la otra parte. Es evidente que hay una gran desesperación en los intendentes peronistas de la provincia de Buenos Aires por la demora de Kicillof en armar gabinete. Y sobre todo muy preocupados porque Kicillof le dijo a Vidal que necesitaba que los de segunda y tercera línea se quedaran hasta marzo. Y Vidal le dijo, bueno, eso depende de cada uno de ellos. Y a su vez los operadores que puso Kicillof en la provincia le están repitiendo lo mismo. Por lo cual los intendentes justicialistas pegan un grito y dicen, pero ¿por qué no nos llama? ¿Por qué no vamos nosotros? ¿Saben por qué? Porque todavía no se sentó Kicillof con Cristina para empezar a cambiar información sobre los nombres del gabinete de la provincia de Buenos Aires. ¿Y esto qué significa? ¿Que Cristina manda en la provincia o que ella va a tomar esa decisión? No, significa que Kicillof hace la venia porque se considera que es un producto de la jefa, es decir, de Cristina Fernández. Alberto Fernández no es igual, porque no es un producto Alberto Fernández de Cristina. Alberto Fernández ya hacía política y ya existía, diferente al caso de Kicillof. Y Alberto Fernández tiene su propia idea, pero también tiene la inteligencia de darse cuenta que no se puede seguir intentando construir líneas. Y si no, miren, cuando apareció Alfonsín, soñó el radicalismo con el tercer movimiento histórico, es decir, querían meter a los peronistas en la bolsa y arrancar, sobre todo los peronistas renovadores. Después, cuando llegó el menemismo, apareció el proyecto menemista, donde aparecieron los liberales metidos dentro del peronismo. Después apareció De la Rúa, naufragó De la Rúa, lo fueron a buscar otra vez a los peronistas para que apaguen el incendio, aparece Dualde y se arma el dualdismo. Al punto tal que Dualde arma la Liga Federal con los colores de Telefe, ¿se acuerdan? Los mismos colores de Telefe tenían la bandera de la Liga Federal. Bueno, después del dualdismo aparece el kirchnerismo. Y todos esos ismos fueron productos de los que se arrimaron para decir nosotros somos un pedazo distinto de lo que se viene construyendo. ¿Y qué era lo que se construía? El pedirle prestado permanentemente el voto a la mayoría, que era peronismo. Y entonces ahora están aquellos que quieren inventar el albertismo a los efectos de tener el propio armado político. Y me parece que Alberto Fernández se dio cuenta de esto y dijo, no armemos ningún albertismo, por aquello que dijo de que él no quiere ser un gran presidente, sino que quiere ser presidente de una gran Argentina, es decir, que quiere convocar a todos. Veremos si puede hacerlo, veremos cómo le va y veremos cuáles son las medidas que toma de arranque, más allá de los yerros que pueda estar cometiendo en declaraciones, al hombre hay que dejarlo que opere y que trabaje y recién ahí juzgarlo, porque las declaraciones son una cosa y la acción es otra. Una cosa es lo que yo digo, decía Néstor Kirchner, y otra cosa es lo que voy a hacer. Y frente a este panorama, nosotros queremos decirle cuál es el drama que tiene el gobierno, Macri. Vidal, y el propio Mauricio Macri lo aceptó, tenían un proyecto que era que si ganaban las elecciones, Cristian Ritondo iba a ser el presidente de la Cámara de Diputados. Como la perdieron, lo pretenden a Cristian Ritondo como presidente del interbloque. El interbloque de 119 diputados, que son muchos porque es la primera minoría, y que de estos 119 diputados, que están repartidos entre tres sectores que forman la coalición política, tenemos allí, entonces, la perspectiva de que un grupo de ellos, nueve por lo menos, quieran armar otro bloque más, un cuarto bloque dentro del interbloque, y que son los que de alguna forma responden al actual presidente de la Cámara de Diputados, y que no están conformes con que Cristian Ritondo sea el presidente de todos. Y entonces aquí estamos frente a una situación bastante interesante, porque se puede producir que esos nueve diputados en algún momento terminen dándole el apoyo a gestiones de Fernández, porque son los que responden a Monzó, el actual presidente de la Cámara de diputado de la Nación, que ha tenido cortocircuitos permanentes con el gobierno. Ahora bien, si nosotros nos detenemos para volver a senadores, que el justicialismo todos juntos va a tener 41 senadores y un pedido de licencia por las acusaciones muy fuertes de la sobrina por violación y demás de Alperovich, ayer pidió licencia, estos 41 senadores, que quedarían en 40, pero se le sumarían otros que pudieran aumentar un poco más, van a responder a la conducción de Mayans. Pero mientras, en el bloque de diputados del PRO, la cosa se le complicó bastante, porque evidentemente, si de los diputados que tienen, 9 le votarían en algunas cosas en disidencia, facilitarían en ese caso con su voto la realización de las medidas que tenga el Poder Ejecutivo, le producen a Macri un verdadero desajuste y a toda la oposición en general, porque entonces, a partir de allí, si el PRO pierde 9 legisladores, los radicales quieren cuestionar un detalle fundamental de lo que Macri ha decidido. Macri ha decidido que Pichetto sea propuesto como el hombre que controle al gobierno entrante. Y para esto tenemos que ver entonces cómo terminan verdaderamente las fuerzas y si se rompe o no ese, en realidad no se va a romper el interbloque, pero si se rompe sí el bloque del PRO y aparecen 9 diputados que hacen un bloque aparte, aunque se queden dentro del interbloque. Estamos entonces en vísperas de situaciones muy interesantes, donde mientras por un lado se hace una artesanía de construcción política, por el otro lado se le está desarmando, porque una cosa es tener el poder del gobierno, donde todos hacen saludo uno, y otra cosa es hacer un papel opositor, donde ya hay algunos que cuestionan a Ritondo y que dicen, no queremos aceptar la presidencia de Ritondo. Queremos que haya una conducción más discutida, más lisa, más llana, y sobre todo en la coalición cívica, en que son 14 diputados, se va a Carrió, dice que va a volver dentro de 2 años, se retira, lo deja un poco en soledad, y entonces allí están la gran discusión de cómo van a terminar todas las fuerzas concretamente, porque el PRO tiene 56 diputados, los radicales 47, los 14 de la coalición cívica y algunos que andan sueltos que acompañarán en este sector, pero si se le van 9 de los 56 del PRO, entonces los radicales pedirían ellos que en lugar de Pichetto, con el control de la auditoría, no lo proponga Macri a Pichetto, es decir, que es un lugar de la oposición, sino que propongan a un radical. Es decir, están en pleno cortocircuito. Mientras Cristina en 48 horas tejió lo que les conté, los radicales hace rato que no pueden hilvanar la aguja. Se viene la noche para el bloque de Cambiemos. Te vencís ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, secretario general, defendiendo el derecho al agua para todos. 18 grados con cielo nublado, 6 de la mañana, 20 minutos, y me imagino que Alberto Fernández debe estar gozoso porque Argentinos Juniors ganó ayer y es puntero junto con Boca, es decir, el equipo de Macri y el equipo de Fernández, ¿no, Enrique? Así es, ayer con tanto del demonio Auch, el exjugador de Racing, a los 5 minutos y de Temperley. Y de Temperley, sí señor. Decía entonces con gol de Gabriel Auche, el demonio Auche, que tuvo un muy buen partido, le ganó a Newell's Old Boys 1-0 y de esta manera alcanzó la punta de la Superliga junto a Boca Juniors. Casualmente el próximo sábado, 19:40 en la Bombonera, se van a enfrentar. Así que tendremos en la próxima fecha un partido de campeonato. ¿Ganará Fernández o Macri? Y no se sabe. Argentino Junior está andando muy bien, al punto tal que se está hablando que este próximo viernes el presidente de la institución de Argentino Junior, Cristian Malaspina, va a tener una reunión con el actual técnico Diego Dabove y van a arreglar la continuidad del técnico por lo menos hasta junio del año próximo. Y para que no se lo lleven, ¿no? No, claro, porque estaba detrás de él estaba Racing, ¿no? O sea que dice que Racing la única gestión que ha hecho hasta ahora es con el chileno. Con Sampaoli, sí. Con el director digo que fuera de Chile. Bueno, sí, más o menos, y le ha ido bien en Chile. Y con la Universidad de Chile también. Sí, sí, claro, sí. También ayer ganó Godoy Cruz después de bastante tiempo, le ganó en Paraná a Patronato 2-0, Colón de Santa Fe le ganó 3-2 a Estudiantes de La Plata, venía en racha el equipo de Gabriel Milito, pero ayer cayó, 2 goles del Pulga Rodríguez para la victoria del equipo santafesino. Y el otro encuentro, Rosario Central, que ha levantado realmente de manera espectacular en los últimos partidos, ya se ubica con 22 puntos a 6 de Boca, le ganó 5-1 a Aldo Civi en Rosario, con los tantos señalados por Zavala, Gamba, que están dando muy bien, otra vez Almada, Rivas de penal y Ríos le dieron la victoria al equipo de Diego Coca, que en silencio, después de haber tenido una mala racha, lentamente se está acercando a las posiciones de punta y se está olvidando del tema del promedio, porque ya está muy arriba, se ha despegado por lo menos de Patronato, el último que está descendiendo junto a Los Ibi Gimnasia, y ya se está acercando peligrosamente a Newell's Old Boys, el rival de toda la vida, que ayer perdió en la Paternal frente a Argentino Junior. Está complicado el tema con la derrota ayer bajo Estudiantes, así que está muy complicado el tema del descenso en el fútbol de Primera División. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. ¿Vos tenés la cuenta de cuántos días le queda al gobierno de Macri, Diego? Hoy es 26. Nos quedan 5 al 31, 15 días. ¿Para que se vaya? Para que se vaya. Adiós, muchachos. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 6 de la mañana, 24 minutos, 18 grados. Enfermos crónicos, medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Bueno, se van los muchachos de Macri, pero están haciendo de las suyas hasta último momento. Con la privatización del puerto hay un escándalo bárbaro. Los muchachos, ya me voy y me recibí. Y mientras nosotros le damos la despedida a los muchachos, ellos están armando cosas que van a tener trascendencia. Hay un paro que ya está previsto en el puerto como consecuencia de la privatización y de los movimientos que están haciendo, primero para pasárselo a la ciudad, después para que la ciudad le entregue al amigo del alma, que es cónsul de Singapur, la construcción del puerto. Bueno, todo un gran negocio armado por Mauricio Macri, y ahora dicen que lo van a postergar hasta marzo por el miedo al paro, pero la medida de fuerza que se va a producir por la privatización de la terminal de Buenos Aires, en reclamo de los sobres con las ofertas que van a abrirse para el nuevo gobierno en funciones, la Asociación de Personal Ferroviario, del gremio que representa al personal jerárquico de ferrocarriles, APEDEFA, y de puertos argentinos, y la FEPINRA, la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval, convocaron un paro para el próximo miércoles, es decir, para mañana, a una concentración en Ingeniero Huergo y Belgrano a las 10 de la mañana. La medida es en repudio al rechazo de la Administración General de Puertos de frenar la apertura de sobres para la licitación de las terminales previstas para el próximo 2 de diciembre. Además, el gremio y la Federación llaman a una audiencia en el Congreso para denunciar la iniciativa de las autoridades del puerto de no posponer la apertura de las ofertas. La audiencia fue organizada por el bloque de diputados del Frente de Todos y está prevista para hoy a las 2 de la tarde, a las 4 de la tarde. Entre sus oradores estarán Fernanda Valleiros, Juan Carlos Smith, Víctor Huerta y otros más, y además se oponen al proyecto de una terminal portuaria única en el puerto de Buenos Aires, porque generaría un monopolio de la operación de la principal entrada y salida comercial al exterior de nuestro país. La Asociación de Personal Portuario reclama que la apertura de la licitación se haga en marzo o abril del año que viene, con el nuevo gobierno en funciones, y no ahora con el macrismo, que encierra un negocio ya casi público. Primero, de que lo maneje la ciudad de Buenos Aires el puerto; segundo, que aparezca el amigo del alma del presidente, que el Senado aprobó para que sea cónsul de Singapur en Buenos Aires. Adiós, muchachos, y váyanse. Adiós, muchachos, compañeros de mi vida, barra querida, si apenas tiempo me toca a mí y emprender la retirada. Debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós, muchachos, ya me voy y me resigno. Contra el destino nadie la talla. Se va Macri. Se terminaron para mí todas las barras. Mi cuerpo enfermo no resiste más. Acuden a mi mente recuerdos de otros tiempos, de los buenos momentos que en daño disfruté. Se va Vidal. Quita de mi madre santa viejita y de mi noviecita que tanto idolatré. Se acuerdan que era hermosa, más linda que una diosa, y qué brioso de amor le di mi corazón. Se va el mejor gabinete de los últimos 50 años. Se van los muchachos. Encanto, hundiéndome en el llanto, me la llevó. Es Dios el juez supremo, no hay quien se le resista. Ya estoy acostumbrado su ley a respetar, pues mi vida deshizo con sus mandatos, llevándome a mi madre y a mi novia también. Dos lágrimas sinceras derramo a mi partida por la barra querida que nunca me olvidó. Y al darle a mis amigos el adiós postrero, les doy con todo mi alma mi bendición. Adiós, muchachos, compañeros de mi vida, barra querida de hace su tiempo, me toca a mí hoy emprender la retirada. Se van los muchachos de Cardenal Newman. De mi buena muchachada. Adiós, muchachos, ya me voy y me resigno, contra el destino nadie me atalla. Se terminaron para mí toda la farra, mi cuerpo enfermo no resiste más. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Carbone. Un día como hoy, Se creaba la Secretaría de Trabajo y Previsión en 1943. Fermín Chávez nos cuenta que con la recurrente acusación de un sector bien definido de nuestra sociedad que decía que Perón era fascista y llevó adelante sus ideas desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, según el lugar que impusieron entre nosotros los autores socialistas, Figueroa le aportó a Perón ideas corporativas, las que se sumaron en esquema fascista observado por Perón durante su misión en Italia y el avance del nazismo dentro del ejército argentino. A tales aseveraciones cabe observar que Figueroa estaba muy lejos de ser un teórico de las ideas corporativas, y continúa diciendo Fermín que si Perón hubiera necesitado del susodicho esquema fascista, hubiera pedido colaboración a quienes dentro del nacionalismo argentino habían estudiado el sistema corporativo y lo habían divulgado entre el 40 y el 43. El principal de ellos era el doctor Héctor Bernardo, colaborador de la revista Nueva Política y autor de uno de los primeros libros sobre el tema. El trabajo de Perón no fue de gabinete o elaboración doctrinaria. La realidad era la argamasa con la que trabajaba. Encuentro apoyo decisivo pero su proyecto, porque daba respuesta a las reivindicaciones de los trabajadores. En política, diría Perón, nadie regala nada, y así todos los juicios aventurados darían por tierra cuando el 27 de noviembre, 30 días después de asumir en el Departamento de Trabajo, creaba la Secretaría de Trabajo y Previsión dependiente de la Presidencia de la República, y el día 1 de diciembre Perón, nombrado titular del flamante organismo, comenzaría la era de la justicia social en la Argentina. El día 2 de diciembre, Perón inició sus funciones con un discurso transmitido por la red de la radiodifusión, en el que expresó: el tiempo que estuve al frente del ex Departamento Nacional de Trabajo, he podido encarar y ahondar objetivamente en los problemas gremiales. De ellos, los que se han resuelto lo han sido por acuerdo entre patrones y obreros. El Estado se mantiene alejado de la población trabajadora. No regular las actividades sociales como era su deber, solo tomaba contacto en forma aislada cuando el temor de ver turbado el orden aparente en las calles le obligaba a descender de la torre de marfil de sus abstenciones suicida. No advierten los gobernantes que la indiferencia adoptada ante las contiendas sociales facilita la propagación de esta rebeldía, porque eso es precisamente el olvido de los deberes patronales que, libres de la tutela estatal, sometían a los trabajadores a la única ley, que era la de su conveniencia. Eran los hechos, las realidades de Perón, que serían advertidos por el pueblo. Los hechos, por lo tanto, era necesario terminar el año sin sindicalistas presos. Así, después de cabildeos y movimientos febriles, los aviones del ejército transportarían a los dirigentes obreros liberados. Esto fue antes de la Navidad. Gloria y honor al líder del pueblo trabajador, el general Juan Domingo Perón, en el aniversario de la creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Y nos queda decir una sola cosa: ¡viva Perón, carajo! La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 35 minutos han pasado de las 6 de la mañana, así quedó la tabla de posiciones en primera. Tabla de posiciones del fútbol de primera división, después de completada, aunque resta un partido, ya lo dijimos que allí van a jugar el próximo 19 de enero del año entrante Independiente y River en el Libertadores de América para completar la fecha. La encabezan Boca y Argentinos Juniors con 28, Lanús Racing 25, River 24, Atlético Tucumán 23, Rosario Central Estudiantes Vélez 22, Newell's Old Boys 21, Independiente Arsenal Talleres de Córdoba San Lorenzo 20, Central Córdoba de Santiago del Estero Defensa y Justicia 17, Colón Banfield y Unión 16, Huracán 15, Patronal Santo 13, Gimnasia y Esgrima La Plata 10, Godoy Cruz 9, Sierra Aldo Civi de Mar del Plata con 8 unidades. Si su hijo tiene 2 meses, no olvide darle la primera dosis de la vacuna contra la polio. Es un mensaje de la Municipalidad de José C. Paz para el cumplimiento del calendario nacional de vacunación. Mario Ishii, Intendente. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. Se espera hoy una máxima de 26 grados, el cielo estará mayoritariamente nublado. ¿Quién es? Sí, buenos días, Alberto. Diego, no sé si te equivocaste, le quedan 14 días nomás para este mamarracho que ocupa la Casa de Gobierno, porque de mes hay 30. Bueno, usted dice que esta mujer que ocupa la vicepresidencia tiene muñeca política, cosa que disiento, cosa que muy pocas veces disiento con lo que usted dice cuando hace la introducción. Fíjese que nombra a esta mujer de Santiago del Estero, que ya una vez la puso el marido como gobernadora. Pésima acción lo que hizo en su provincia. Lamentable. Fíjese que una provincia que vive en una pobreza desmedida. Otro que Formosa pasa lo mismo. Otra enorme pobreza en Formosa. Consecuentemente, yo no puedo llamar muñeca política, con el respeto que se me merece. Lamentablemente, acá pasa cualquier cosa. Fíjese que este Congreso, como yo siempre le digo, esta es una cueva de bandidos donde vienen a guarecerse toda la delincuencia. Ahora, fíjese, lo van a defender a este individuo, al degenerado este, que según dicen, declara a la sobrina, que viola a su propia sobrina, lamentablemente. Y fíjese, como yo siempre, como tengo sangre árabe, no soy partidario, nunca he sido partidario que la mujer ocupe cargo como lo que ocupa. Estén de acuerdo o no, pero como yo soy respetuoso de las ideas de cada uno y no insulto nunca a nadie porque piense de otra manera, me quedo con el pensamiento mío. Gracias, buenos días. ¿Quién es? Sigue aquí Bernardo de Jauregui. Bueno, yo quería hacer un llamado o una idea a todos los compañeros, a todos aquellos que hemos votado este nuevo gobierno, esta nueva posibilidad, a estar unidos, mancomunados en una sola idea, no producir grietas entre nosotros mismos, no dividirnos entre nosotros mismos, sino estar codo con codo, espalda con espalda, luchando para ser monolítica, sí con críticas, pero monolítica nuestra acción, porque si entre nosotros promovemos divisiones, ponemos criterios separados, le damos el caldo gordo a esa feroz oposición que vamos a tener, seguramente sangrando por la herida. Entonces, no provocar grietas dentro de nuestro propio movimiento y andar, no provocar grietas. Sí hay cosas criticables, hay cosas muy, muy delicadas que se pueden hilar muy fino. Dejémoslos para mañana. Hoy, todos unidos a partir del 10 de diciembre, todos unidos triunfaremos. Gracias. ¿Quién es? Hola, buen día. Sofía de Tablada. Yo estoy pensando en los dichos presos políticos que se nombran esa gente que ahora está en cárcel. La verdad, o no entienden quién es preso político o nos toman por estúpidos. Como nadie, conozco quién es preso político viviendo en Unión Soviética con comunistas. Había varias personas como presos políticos y no tiene nada que ver con un país democrático. En un país democrático como ser Argentina, por ejemplo, no puede existir preso político, por lógica, ¿no? En Cuba existen, en Venezuela, porque allá no es país democrático. Así que nombrando así, el preso político primero tiene su idea muy puesta contra y es opositor. Y no tiene nada que ver con millones que tiene esa gente, por ejemplo, que lo hizo con plata de Estado, con nuestra plata. Así que son ricos y para ellos ser preso político es una medalla de oro, la verdad. Es una mentira. Son chorros y la verdad, ahora veo como ficha limpia, no querían aceptar y votar allá en con diputados, senadores y diputados, son todos degenerados y chorros, la verdad, no hay otra gente, no importa quién, macrista o kirchnerista o peronista, no importa, son todos degenerados y chorros, la verdad, si no querían votar a esta ley. Muchas gracias. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Hoy es el Día del Químico en nuestro país. Saludamos a los químicos y es el Día Nacional de el Humorista Argentino. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Carbone. Bueno, hoy es el día del humorista por una razón, es el aniversario del Negro Fontana Rosa. El querido Negro Fontana Rosa, al que lo extrañamos, era dibujante, humorista y escritor. Nació el 26 de noviembre del 44 en Rosario, hijo de Berto Fontana Rosa, jugador de básquet del Club Huracán y técnico de gimnasia y esgrima. Cursó estudios en la Escuela Industrial, hoy Politécnico, y posteriormente trabajó en publicidad. En el 68 ingresó en la revista Boom, dirigida por Ovidio Miguel Lagos, y en Córdoba, dando vida a personajes como Inodoro Pereira y Buggy el Aceitoso. Trabajó para el diario Clarín como periodista deportivo, para el Mundial de Fútbol de los Estados Unidos en el 94 y la Copa América de Uruguay en 1995, no porque fuera periodista deportivo, sino porque era fanático del fútbol. Y de Rosario Central. Ha publicado 20 libros de su personaje Inodoro Pereira y 11 de Buggy el Aceitoso, cuentos cortos siempre en tono humorístico, Los trenes matan a los autos, El mundo ha vivido equivocado, No sé si he sido claro, Nada del otro mundo, El mayor de mis defectos, Una nunca sabe y La mesa de los galanes. El Negro Fontana Rosa, hincha de Central y en recuerdo y homenaje al día de él, el día del humorista, el himno de Central. Se aplaude y se saluda jubilosa la hinchada deportiva que te admira, campeón de 100 jornadas victoriosa, valiente triunfador que un mundo inspira, el símbolo de azul de tu divisa, se siente y resplandece como el sol, cada vez que la cancha se deslita, al estallar de la victoria el gol. Rosario Central, jornada de campeones, Rosario Central, tira los corazones, corazones rosarinos que te aclaman y que tu gloria te entusiasma y clama. Rosario Central, suplica la victoria, quiero triunfar, revele tu historia, esta historia carbonada de coraje. España sin paz, la gloria eterna de Rosario Central. Hoy rompa la vida este deporte, atletas invencibles de la liga, impávidos sin ser sitios sin corte, la talla del rival fuerte y viril, que nunca palidezcan tus dragones. la gloria eterna de Rosario Central. Durante un tiempo fue jefe del hinchado de Central el Tula, el bombo del peronismo. Y contaba el Tula que el primer bombo que tuvo se lo hicieron, como hablan en la jerga de los muchachos, a la hinchada de Vélez. Y me dice, ¿sabés quién era el jefe de la hinchada de Vélez? ¿Quién? Pistola Gámez. Gámez después terminó siendo presidente de Vélez Arfiel. Dice, ese fue el primer bombo que tuve y la verdad fue una gresca con la hinchada de Vélez y nos hicimos de ese primer bombo. Y después, no, después le puse foto de Perón y fui a tocar a Plaza de Mayo. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Y Gámez fue parte de la seguridad del Cotino Siglia. Increíble, pero verídico, ¿no? El primer bombo del Tula fue de la hinchada de Vélez y quería el destino que ese hincha de Vélez, que era el jefe de esa hinchada, era radical, y el Tula sacó el primer bombo peronista a un radical. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, Secretario General. Enrique. Bueno, los otros días Juan Román Riquelme confirmaba que iba a trabajar con la lista opositora que encabeza Jorge Amora Meal y Mario Pergolini en Boca Juniors. Bueno, la otra lista, la que va a tener a José Beraldi, como cabeza para las próximas elecciones en Boca el 8 de diciembre, bueno, se ha reunido con Gabriel Omar Batistuta para que se haga cargo de la Secretaría Técnica de Boca, que ahora está en poder de Nicolás Burdizo. O sea que ya lo están dando de baja Burdizo. ¿Se va al paro, sí, con Burdizo junto? Ayer el tema es que Burdizo se queda si gana el oficialismo. Y si gana el oficialismo, cualquiera de las otras listas lo saca. No se va a quedar. Alfaro no va a ser el técnico de ninguna de las otras dos listas, porque... Y entonces me parece que Alfaro termina en Racing, ¿eh? Sí, ¿sabes qué pasa? Está pidiendo mucho dinero, me dijeron... San Pauli descarteló, a Racing no va. Me dijeron que está pidiendo mucha plata. Sí, tiene un contrato muy alto en el Santos, y por eso se va, porque tampoco el Santos se lo puede pagar, y no creo que venga aquí. Yo creo que tiene destino de Europa. No sé si tiene oferta de otro lado. Sí, difícilmente, ¿no? No, la verdad que no lo sé. Pero seguí terminando lo que estaba diciendo. Decía entonces que Gabriel Manuel Batistuta se haría cargo de la función que está cumpliendo Nicolás Burdizo en caso de ganar Beraldi. Alfaro no va a seguir si no gana el oficialismo, porque además él quiere seguir si se queda Burdizo. Obviamente, si cualquiera de las otras dos listas gana... Yo creo que, me parece, me puedo equivocar, pero me parece que a Meal ya es el número puesto, ¿no? No, sí. Además, hay otra cosa que trascendió en las últimas horas. Es que Juan Román Riquelme, que va a ser uno de los vocales, pero además va a estar a cargo del fútbol, va a tener la función... No, que... vocal no, vicepresidente. No existe la figura de vicepresidente segundo en Boca. No. ¿Que es vocal a cargo? Exacto. Está el presidente y el vicepresidente, es decir, la fórmula... Y el primer vocal sería vicepresidente segundo. Exactamente. Bueno, la cuestión es que aparentemente Riquelme ya habló con el goleador peruano Paolo Guerrero para que sea jugador de Boca en caso de que gane la lista de Amora Meal. Así que va a haber muchos movimientos en los distintos clubes, pero en los clubes grandes va a ser muy importante, habida cuenta que hay muchos jugadores que se van a ir. Yo creo que Racing va a tener que limpiar muchos jugadores, porque tiene una enorme cantidad de jugadores en el plantel, y además, la vez pasada sacamos cuenta, tiene casi un equipo de jugadores que le pertenece que vuelven al club. Sí, es muy, a otro lado, ¿no? Es muy probable que muchos de esos jugadores vuelvan a Racing y el cuerpo técnico que los evalúe. Sí, posiblemente algunos se vayan, pero muchos de esos jugadores que tiene Racing dando vuelta le pueden servir para armar el equipo que va a disputar también la Copa Libertadores el año que viene. Sí. La verdad es que se desgarró el chileno Díaz. Sí, no va a jugar más hasta el año. Y me parece que rindió mucho cuando salió campeón Racing, pero después bajó bastante. No ha tenido la misma performance, lo han perseguido las lesiones a este muy buen jugador chileno. Así que no... Además tiene a González, a Pupo González, a Solari lesionado. Sí, también tiene que esperar cuando vuelvan esos jugadores. El que el otro día debutó reemplazando a Pillot fue el uruguayo que vino de Danubio, Rodríguez Bevans, que jugó por primera vez. Lo vi muy impreciso, no muy ligero, pero muy impreciso. Sí, lo que pasa es que tampoco ha tenido muchos minutos, no ha tenido oportunidad de jugar mucho, entonces. Estuvo jugando en reserva. Sí, mucho jugó en reserva este chico. Bueno, habrá que ver si ahora se queda, porque no va a haber mucho dinero para incorporar el año que viene los jugadores. Ya está, algunos clubes como en Independiente, lo dijo el secretario técnico Yoyo Maldonado, que van a renegociar los contratos y que muchos jugadores... Es que lo que tienen contrato en dólares con se un van dólar a ir. Que hicieron a 19 pesos y ahora está a 70. Bueno, uno de los que seguro que se va de Independiente es el arquero Campaña, que se va a ir a jugar al Cruz Azul de México, porque acá no le pueden pagar el contrato. Porque lo que dijo el secretario técnico de Independiente en declaraciones periodísticas es que Independiente paga en pesos y los jugadores con esos pesos no pueden comprar dólares, por eso no se van a quedar. Bueno, 6 de la mañana, 52 minutos, los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. ¿Quién es? Sí, hola, buenos días, Jorge de Matanza. La verdad que escuchándolo a Alberto y a la señora esta rusa, la verdad que tengo una impresión de que no tienen la más pálida idea de lo que es democracia. No sé, si la democracia es como me gusta a mí, no sé, se atribuyen dictaminar que quién es preso político, quién no es preso político, el otro no quiere que las mujeres integren el gobierno, no sé. Bueno, lo importante acá es que no hay justicia, esa es la realidad. Tenemos un Consejo de la Magistratura que no sirvió para nada nunca, no jugó a nadie, los jueces lo único que saben hacer es, como pena, jubilarse y irse a disfrutar de los botines que obtuvieron en su campaña. Así que lo interesante sería empezar por sanear la justicia de alguna manera, que de forma antidemocrática, sino lo que realmente he tenido es que se realice para ver cómo pueden, copiando de otros países, no sé, cómo puede un juez puede ser juzgado de acuerdo a las actitudes que tuvo, cómo se comportó, cómo dictaminó justicia. Porque si no, esto es una cosa de nunca acabar. Y así el país no funciona, evidentemente no funciona la justicia. Y si la justicia no funciona, tembladera el todo. Gracias. 6 de la mañana, 54 minutos, en Albania, un sismo que duró 35 segundos provocó más de 300 heridos. Se habla de por lo menos 10 muertos. Al principio ya han sacado los rescatistas, destruyó gran parte de la ciudad y están buscando entre los escombros seguramente más cantidad de víctimas. En Albania, en 35 segundos, un terremoto hizo desastres. ¿Quién es? Buen día, Miguel Ángel, Vicente de Bursaco. Quiero invocar el cuarto mandamiento de la ley divina. Honra a tus padres, dice Dios. Honra a tus padres, es decir, a los mayores, a los abuelos, para que tenga también a toda autoridad, nuestro presidente, nuestras autoridades son como nuestros padres para el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Tenemos que pedir a Dios que los ilumine, que les ayude, para que traigan la finalidad de su trabajo, que es el bienestar social, ¿no es cierto? Bueno, quiero invocar el cuarto mandamiento porque... yo soy retirado de Policía Federal. La caja no tiene dinero para pagarme un reajuste que autorizó la Corte Suprema de Justicia. La caja apeló a la segunda instancia, la Cámara dijo páguese, fue a la Corte Suprema dijo páguese y no pagan. ¿Cómo puede ser? A ver si Macri hace un gesto de solidaridad. Cuidemos al que nos cuida, dice la policía, da la vida por los vecinos, por los demás, expone su vida, el solo hecho de estar portando un arma, uno corre riesgo para proteger a los vecinos, ¿no es cierto? Dios pide en el cuarto mandamiento prioridad a los abuelos, era la idea de Perón, decía Evita, los únicos privilegiados son los ancianos y los niños, decía. Eso es cristianismo, eso es fe, eso es, eso es palabra de Dios pura. Así que le den dinero a la caja para que nos paguen un reajuste de haberes que autorizó hasta la Corte Suprema y no nos pagan. Gracias, un abrazo. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. En el centenario de Eva Perón, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. En tres minutos serán las 7 de la mañana en el territorio argentino, en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. El cielo está nublado, la temperatura máxima llegará a 26, la actual está en 18 grados centígrados. El 41% de los chicos entre 5 y 17 años sufre de obesidad y están mal nutridos, es decir, engordan pero no están bien alimentados. En Puerto Argentino, capital y redenta de las Malvinas, se presenta la mañana con lluvias aisladas, se mojan los usurpadores. En la tarde-noche las lluvias serán más fuertes. La temperatura en Malvinas, 8 grados, la máxima llegará a 11, en poder del pirata intruso. A las 4 de la tarde, reunión plenaria de los senadores unificados del peronismo a los efectos de proponer las autoridades que van a ser aprobadas de acuerdo a las diligencias ya efectuadas para proponer la continuidad de la vicepresidencia del Senado y a su vez el presidente de bloque. También se van a discutir los titulares de las comisiones. El justicialismo aspira a quedarse con 8 comisiones importantes. En la base de Vicecomodoro Marambio de la Antártida Argentina para un país bioceánico y continental, la temperatura en este momento es de 1 grado bajo cero y la máxima de 5 sobre cero y el cielo está nublado. Argentinos Juniors llegó a la punta y alcanzó a Boca. Los dos clubes son los punteros del torneo de la Liga de Fútbol. En la base Esperanza, la temperatura es de 0 centígrados, la máxima de 6 grados sobre cero. La mañana se muestra con nubosidad variable. Mañana habrá paro de FEMPINRA y todas las entidades de la Federación Marítima y Portuaria que están nucleadas allí, y también los ferroportuarios y el personal superior de ferrocarriles por el tema de la licitación portuaria. Base Carlini, mañana con cielo nublado a parcialmente nublado, temperatura actual 1 grado sobre cero, la máxima 4 sobre cero. En 1944 nacía Roberto Fontana Rosa, escritor y humorista argentino, por eso hoy se conmemora el Día del Humorista en nuestro país. Base Horcada, temperatura actual 0 centígrado, mañana con el cielo nublado, la máxima 4 grados. El bloque de Cambiemos puede romperse porque 9 diputados no aceptan la presidencia de Ritondo. Base San Martín, mañana con nubosidad variable, temperatura 1 grado bajo cero, la máxima será de 3 sobre cero. Están embalando en la residencia de Olivo las pertenencias de Mauricio Macri, que van a mandarlas a su quinta que tiene en Malvinas Argentinas. Base Belgrano 2, mañana con cielo algo nublado, temperatura de 2 grados bajo cero, con una máxima de 5 grados sobre cero. Los obispos argentinos advierten que nadie puede hablar en nombre del Papa y le contestaron a declaraciones de Eduardo Valdés, que había dicho que si se aprobaba el protocolo del aborto, el Papa lo iba a aceptar. Buenos Aires, la agencia católica AICA da a conocer lo siguiente. La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina, la CEA, advirtió que nadie habla ni puede hablar en nombre del Papa y ratificó el compromiso irrenovable del pontífice con la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Subordinar su magisterio doctrinario a coyunturas políticas resulta inaceptable, sostuvo e invitó a descubrir que el aporte de la realidad del país que pueda dar Francisco hay que encontrarlo en su abundante magistrado y además sus atributos como pastor y no en interpretaciones tendenciosas y parciales. Los obispos, muy enojados con Valdés, hicieron el comunicado diciendo que estas observaciones, después de que el embajador ante la Santa Sede y diputado nacional electo por el Frente de Todos, Eduardo Valdés, afirmara que en el debate por la legalidad del aborto no sería un motivo de conflicto con el Papa Francisco. La página deportiva. Y tras la 14ª fecha casi completa, restando un partido, así va a jugarse la 15ª de la Superliga, que va a arrancar el próximo viernes a las 19 cuando Banfield reciba a Gimnasia Esgrima La Plata y 21:10 en el Cilindro Mágico de Avellaneda, Racing enfrente a Defensa y Justicia. El sábado a las 17:10 van a jugar Estudiantes de La Plata Atlético Tucumán, 19:40 el gran partido de la fecha, Boca Argentino Junior, choque de líderes en la Bombonera, y 21:45 Newell's Old Boys recibe a River Plate. El domingo se van a disputar 5 partidos, 17:10 lo van a hacer en el nuevo gasómetro San Lorenzo Patronato de Paraná, 19:40 2 partidos, Vélez y Colón de Santa Fe en el José Amalfitani, y en Mendoza Godoy Cruz frente a Talleres de Córdoba. 21:45 los otros 2 partidos, en Santiago del Estero Central Córdoba recibe a Rosario Central y en Mar del Plata Aldo Civi ante Independiente. En tanto, el lunes se completa la fecha con 2 encuentros a las 19 en Sarandí, Arsenal Lanús, 21:10 en Santa Fe, Unión va a recibir al Globito a Huracán. Ayer por la Liga Nacional de Básquetbol se jugaron 4 partidos y allí los resultados fueron los siguientes. Obras Sanitarias le ganó con facilidad en el Templo del Rock a Libertad de Sunchales 90-60. Lo propio hizo Boca, que superó con contundencia a Atenas de Córdoba en la Bombonerita 94-67. También ganó Argentino de Junín, superó como local a Olímpico de la Banda 89-78. Y Ferro conquistó una gran victoria en Formosa, le ganó a la Unión por 74-65. Hoy se disputará un solo partido por este certamen, es el que van a jugar precisamente en el Estadio de Obras Sanitarias, allí hace la vez el local platense, recibe desde las 21 a Peñarol de Mar del Plata. Y lo que tiene que ver con el tenis, se tomó desquite de la derrota que sufrió en la exhibición aquí ante Alexander Zverev Roger Federer, que iba a disputar en un principio ante Juan Martín del Potro, pero este luego se bajó por lesión. En este caso jugó ante el alemán en Quito y Roger Federer se impuso a Alexander Zverev por 6-3 y 6-4 y se tomó revancha de la derrota que le infligió el alemán en la Argentina hace poco más de una semana. 7 de la mañana, 4 minutos, 18 grados en la ciudad de Buenos Aires. Trenes subterráneos Premetro funcionan dentro del diagrama normal. Aeroparque Jorge Newbery, Aeropuerto Internacional Pipparini y Palomar están dentro del diagrama previsto. Luis Cudeleu es el nuevo representante del Fondo Monetario Internacional para la Argentina en reemplazo del italiano Roberto Carlarelli. Tiene 53 años, está casado con una argentina y estuvo en la misión del Fondo Monetario entre el 2002 y el 2004 viviendo en Buenos Aires. Cristalina Georgieva, la nueva titular del Fondo Monetario Internacional, le pone nueva cara a la negociación con el gobierno que va a entrar, sacando al italiano que fue corresponsable del acuerdo que firmaron con Macri. El Fondo Monetario nombró entonces al economista venezolano Luis Cubedú como el nuevo jefe de la misión para la Argentina. el venezolano, se recibió estudiando en Estados Unidos. Primero anduvo en Carolina del Norte y luego en la Universidad de Pensilvania. Reemplazará al italiano Roberto Caldarelli, uno de los responsables de haber firmado el acuerdo con Macri. Al no estar Cristina Lagarde y tampoco Caldarelli, hay nueva titular del Fondo Monetario a nivel mundial. También hay un nuevo interlocutor para la Argentina por el cambio que se produjo en el gobierno argentino. 6 minutos después de las 7 de la mañana, esta fue la última noticia para el primer resumen. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Bueno, la salida de Caldarelli, que responde al auditor regional, que va a seguir siendo Alejandro Werner, es parte de los cambios que propuso la nueva directora gerente del Fondo Monetario, Cristalina, que además, ustedes saben, Cristalina Georgieva habló por teléfono con Alberto Fernández. Bueno, luego del fracaso del programa firmado por el gobierno de Mauricio Macri, ahora hay que replantear una nueva negociación con la Argentina y entonces puso caras nuevas para que puedan negociar. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Carbone. Bueno, hoy se cumple un nuevo día para recordar la tragedia de Lara Paraná. Cuando informaron 10 días después de la tragedia, las posibilidades eran muy poco probable de encontrarlos. Y la culpa de todo esto también la tienen muchos de los políticos que han sido ministros inoperantes, a los que han nombrado a cargo y al frente de las Fuerzas Armadas y de la defensa de la soberanía nacional, que no suceden hechos como el que le sucedió a Lara San Juan. Ignorantes que desconocen los deberes de las Fuerzas Armadas en la defensa de la nación, politiqueros que no conocen el métier y que son nombrados por el gobierno de turno porque alguien hay que nombrar. Ministros de defensa que no son dignos de estas Fuerzas Armadas por la defensa de la nación, politiqueros que no conocen el métier y que son nombrados. Y así les va. Les doy los 6 últimos botones de muestra de esta gente que pasó por el Ministerio de Defensa y el 7º que no se animó a renunciar y sigue estando. Fueron los que nos sucedieron a lo largo de los años: Guido Di Tella en 1990, Oscar Camillón del 93 al 96, Domínguez del 96 al 99, la Nilda Garré del 2000 al 2010, Arturo Puricelli del 2001 al 2013, del 2011 al 2013, Agustín Rossi del 2013 al 2015 y el ministro Aguad, que asumió con este gobierno y sigue estando todavía hasta que se vaya este gobierno. Gracias a ellos podemos decir que la culpa no es de nosotros, sino de la indiferencia de los hombres y el ocultamiento de la verdad de la situación desde el primer parte oficial de Lara San Juan. Y Aguad sigue firme en el cargo y esperemos que cuando se vaya haga una autoculpa y vaya a pedir perdón, aunque sea de iglesia. Atención padres, no olviden que a los 4 meses sus hijos deben estar vacunados con la quíntuple y la segunda dosis contra la polio. Cumplir con el calendario nacional de vacunación es asegurar un crecimiento sano. Municipalidad de José Cepaz, Mario Ishii, Intendente. El varón del tango,

fue como un siglo. Madame Yvonne, fue como el sino de tu suerte. Alondra gris, tu dolor me conmueve con tu pena de nieve. Madame Yvonne ya no es la papusa del barrio latino, ya no es la mistonga florcita de lis, ya nada le queda ni aquel argentino que entre tango y mate la alzó de París. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis Ayer y Hoy. De Rensis Ayer y Hoy. Quiero recordarles a todos el calendario de la deuda que deja el gobierno de Mauricio Macri, porque ayer la CUNSA salió a decir que la situación era consecuencia de las herencias. Y no es cierto, porque el endeudamiento que ellos inventaron y que crearon fue monstruoso. Miren, desde el 10 de diciembre que va a asumir Alberto Fernández hasta el mes de junio, para tomar simplemente un periodo de 6 meses, la Argentina tiene vencimientos por 28.400 millones de dólares. Repito, los primeros 6 meses, para no tomar todo el año, la Argentina tiene vencimientos por 28.400 millones de dólares. Las reservas líquidas, netas, que van a quedar en el país con los dólares que están comprando ahora, que compraron últimamente 2.000 dólares, llegarían a 12.000 millones de dólares. A ver si podemos explicar esto. Todas las reservas que quedan líquidas, o sea, moneda efectiva, en el país, no cubren la mitad de la deuda de los primeros 6 meses. Y además no se puede gastar porque es una reserva que se necesita para la importación. Es decir, la Argentina tiene un montón de cosas que importa, que antes la fabricaba, pero además, sobre todas las cosas, las cuestiones que tienen que ver con la salud, que se importan. A ver, ante esta situación, cualquier política de los economistas es muy interesante escucharla, pero la verdad no tiene ninguna importancia. Esto tiene, necesita una decisión política. Y la decisión política es que hay que emitir. Porque es mentira que dándole a la maquinita se crea inflación. Eso es mentira. Este gobierno llenó de inflación al país, la más grande después de Alfonsín, haciendo bonos y letras. Así que estamos exactamente en un punto neutro. Y además han emitido, porque reemplazaron a los próceres con los animales, y es una emisión. De forma que la única solución que tiene el país es darle a la maquinita, porque eso no le tiene que pedir permiso a nadie, es un simple control del Banco Central y de la Casa de la Moneda, y a partir de allí empezar a resolver las cuestiones más pendientes y más urgentes. De esa deuda que le dije, la mitad es en pesos, un poco menos de la mitad, y el resto es en dólares. Lo pasamos todo a dólares porque si no es una cifra que no se puede leer en pesos. Estamos hablando de una deuda a 6 meses, que hay que cumplir, levantar para el funcionamiento normal de la economía. Entonces, ¿cómo puede decir la CUNSA lo que acaba de decir acerca de que es consecuencia de las herencias? No, no, es lo que ellos inventaron en el desastre administrativo y financiero que hicieron. El fugado ministro anterior, ese que tomaba whisky por televisión y que lo pusieron de ministro de Economía en la Argentina, de ministro de Hacienda, que decía que vivía en un terreno baldío, y que nadie sabe ahora dónde anda, dijo públicamente, está documentado, si uno lo busca en las redes lo encuentra, que la Argentina tenía un bajo endeudamiento y que había que producir el uso del endeudamiento. Eso lo dijo cuando asumió de ministro. Y vaya si lo usaron. Agotaron todos los timbres de la usura mundial y después fueron a parar al Fondo Monetario. Si hubieran creído que las soluciones del Fondo Monetario hubieran ido de entrada, no. Fueron al Fondo Monetario cuando tenían el agua en el cuello y se estaban ahogando. La Argentina está en default. Yo no sé si se dieron cuenta los que votaron a Macri, que Macri terminó poniendo el cepo, que tantas veces le criticó al gobierno anterior. Se van con el cepo, con un cepazo, porque pueden comprar nada más que $200. A ver si entienden los que el 40% que votó a Macri. Y además de esto, de que se van con ese desastre, han dejado al país en una situación de quiebra fraudulenta, porque han mandado el oro a Londres y han creado deudas a 100 años. Se han firmado papeles a 100 años, donde en 10 años recuperan la inversión y son 90 años de intereses que van a pagar los argentinos. Entonces, frente a este panorama, no hay que dar ninguna duda, hay que emitir, hay que darle la maquinita. Esto es así de claro y así de concreto. Todo lo otro es un piripipí, porque Argentina no puede conseguir moneda fresca porque no produce para exportar y conseguir esa moneda. ¿Por qué? Porque tiene clausurada el 50% de su capacidad industrial, que es ociosa. Sí puede exportar cereales, sí puede exportar lo que el mundo quiere que haga la Argentina, es decir, alimentos, y después todo lo demás que lo compre afuera. Ese es el verdadero desastre que nos dejan. 28.400 millones de dólares a cumplir en 6 meses y una, en el mejor de los casos, una posibilidad líquida de tener 12.000 millones de dólares de reserva. Lo demás son papeles, son yuanes, son préstamos, etcétera, etcétera. Dejan un país quebrado y hay que decírselo en la Cámara de Diputados cuando inauguren las sesiones. Hay que decirlo para que la sociedad argentina sepa. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Sí, buen día, José Luzán. Bueno, quisiera decir, nunca vi una tabla de posiciones con tantos equipos ahí metidos. Hay 2 o 3 puntos de diferencia entre 10, 15 equipos. ¿Opinan lo mismo? Están todos amontonados, pero siempre... cuando Boca, esto creo que no falla, cuando Boca, faltando 3 o 4 fechas, es puntero cuando viene así con todo el campeonato, nunca pierde el campeonato, vayanlo sabiendo. La única vez fue que este técnico que sacaba, lo agarró a Boca con 7 puntos de ventaja y te empataban 3 fechas y terminó el campeonato. Me estoy refiriendo a La Volpe, hay que tener suerte, quieren contratarlo. Otra pregunta, si es la última, me permite. Boca tuvo el mejor half derecho de toda su historia y no pudo ser ni siquiera acercarse a la selección argentina. ¿Por qué? ¿Quién estaba en ese puesto? Le hago la pregunta. Lo saludo. Javier Zanetti. ¿Quién es? Hola, buen día, Augusto y Chingolo. Acuerdo con todo lo que dijo respecto de Cristina. Es una persona que comprende la política y sabe actuar en consecuencia. El resto se lo dejamos a la justicia, si hubiera justicia en nuestro país. Y no nos olvidemos que el actual presidente tiene 144 causas. Así que vamos a ver si realmente todo lo que están haciendo respecto a las preventivas es curarse en salud, porque sabe que no quieren ir ellos presos preventivamente, que sí tienen causas reales, ¿eh? Además yo estoy diciendo que se puede pensar lo que quieran de Cristina, desde el amor al odio, por donde quieran pensarlo, pero no se puede dejar de analizar la otra parte, ¿no? Parte de la construcción política. Por eso le estoy diciendo que, como decía Perón, comprende la política y actúa en consecuencia. Y respecto del y no tema, son, y no son muchos los que entienden política. Exactamente. La mediocridad es lo que abunda. Porque además, cuando ella hace esa movida con Fernández, descoloca absolutamente el proyecto de la dependencia de Macri, y Macri echa mano a Pichetto pensando que tenía que buscar un peronista, y bueno, dijo, lo que tengo más cercano es Pichetto, creyendo que con eso fragmentaba el voto, ¿no? Mire, a pesar de que sigue habiendo tantos necios que la denigran, deberían estar orgullosos y agradecidos, porque si no fuera por la movida de Cristina, por ahí tendríamos 4 años más de Gatulandia. Es que como venía la cosa, me parece que no había cómo darle, porque la tercera construcción se rompió y se hizo pedazo, ¿no? Y ustedes fíjense otra cosa respecto al tema de la ley. Perdón, y a lo mejor la tercera construcción tenía voluntad de voto en la gente, pero no le hicieron los dirigentes políticos. Le faltó capacidad política. Sí, bueno, pero además le faltó capacidad de... Capacidad política, se pusieron en querer ser cada uno y no fue ninguno. Claro. ¿Usted me permite opinar respecto de la ley del aborto, mal llamada ley del aborto? En Irlanda se hizo un plebiscito en su momento, y es un, usted sabe que es un país ultracatólico, y ganó el sí por el 80%. Sí, pero ojo que Irlanda no está dividida, está unida y hay más protestantes que hay católicos. Pero le quiere decir, en la Irlanda católica, el Papa fue de visita pastoral... No, bueno, pero lo que ocurre es que hay temas que no son necesarios plantearlos, sobre todo después de una elección... me parece que... ¿Por qué no hay que plantearlo? No, es un compromiso de Alberto con sus votantes. No, pero te dejo decir antes, no después de la elección. Es una verdad que el Papa fue a Irlanda en visita pastoral y no dijo una palabra de ese tema, porque él no se puede meter en el asunto. La verdad me parece que es un tema innecesario antes de la asunción. Eso si lo decía antes, yo no hubiera dicho nada. Lo dice después... que no tiene ningún sentido, porque si él se mantiene callado y manda el proyecto a la Cámara, lo debate la Cámara, punto. Si eso está mal, peor está que los obispos se metan en un tema, con ese tema, a atacar a un dirigente político, porque opina. Ya no es Alberto el que opina. No, están diciendo que nadie se puede arrogar a hablar. Entonces el están preparando... Él no se arroga nada. No hay que pelearse con Francisco. Llámelo, acá nadie se pelea con Francisco. No, yo le aviso a la sociedad. Lo que pasa es que no se puede mezclar la Biblia y el calefón como quiere hacer el enemigo para hacernos pelear, ¿se da cuenta? Lo saludo. ¿Quién es? ¿Quién es? Dale. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Hablando de estas cosas, ayer hubo una movida mundial de muchas mujeres en todo el mundo en contra de la violencia de género y demás. Y sería muy interesante que las mujeres se expresaran sobre lo de Alperovich, ¿no? Sería muy interesante que todas las mujeres hicieran, por supuesto de comprobarse, porque también esto hay que decirlo, que se expresaran con relación a esta chica que es la sobrina de Alperovich, que está haciendo esa acusación tan firme y sostenida, y además sería muy interesante que, ya que Alperovich pidió licencia, si es absolutamente ajeno, que también pida el desafuero. Total, si él es ajeno, ¿por qué quiere tener fueros? Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Un día como hoy, en 1931, nací Adolfo Pérez Esquivel. ¿Quién es? Miguel, buen día. Víctor de Núñez. Miguel, primero que nada, yo tengo una gran fe en el futuro, tengo un gran aprecio por Alberto, pero creo que hay temas que no había que darlos tocados. Estoy de acuerdo, ¿para qué abrir un pequeño frente interno? Pero no llamaba por eso, Miguel. Mire, creo que el inicio de la revolución cultural se debería iniciar con clarificar conceptos que nos han querido imponer desde un pensamiento económico. Mire, por ejemplo, nos metieron en la cabeza que el salario es un costo, cuando el salario promedio incide en el precio menos del 10%. ¿Paga impuesto a la ganancia? Claro, la emisión es inflación, es mentira. La importación incrementa la competencia interna, es mentira. Es cierto, es un decálogo de macanas. Claro, debemos ser un país agrícola-ganadero. El sector agrícola-ganadero emplea menos del 6% del trabajo en la totalidad. Y además se necesita industrializarlo. Pero claro... La industria que llevarla al campo, no que el campo tenga que trasladar las cosas a la industria de las ciudades. Mire, en 4 años, agregar cosas que han hecho, pero ¿sabe qué han hecho? Han cambiado el sentido de las palabras. Y la mucha gente... ¿Sabes qué es bueno este análisis, no? Porque es una cuestión de que cada cual asume y toma un concepto que no se quiso decir originariamente, pero que está tergiversado. Está buena esta observación. Bueno, no, hizo un listado largo, pero es bueno, escríbalo y un día lo lee. Bárbaro, gracias, Miguel. En serio, porque sí, es interesante, porque en un país tan rico con sinónimos, antónimos, parónimos de nuestro claro. idioma castizo... Y hemos perdido el valor claro, de la... Claro, hemos perdido el valor de la literatura. Claro. Gracias, Miguel. ¿Quién es? Hola, buenos días, Berenice. Habla Cookie de Lugano. Yo pensé que estaba hablando con usted, pero bueno, se confundieron la línea, ¿no? Mire, yo quisiera decirle una cosa. Esa señora Sofía, yo no sé cómo la tolera. ¿Por qué no le corta? Porque esa señora es extranjera y está hablando mal en el país nuestro, de Argentina. Ella dice que los políticos... Nació acá y los padres la llevaron a Rusia. No sé, ella puede decir lo que quiera, yo no la conozco. Pero la conozco por este medio de telefónica. Ahora, yo quiero decirle una cosa. Esa señora está hablando mal de nuestro país. Está diciendo que los políticos son chorros y degenerados. Ella en este programa no tiene que decir eso, ella tiene que ir y denunciarlo a Comodoro Py. Entonces ahí ella va a ver si son chorros y degenerados. Yo tengo un sobrino que es diputado y lo pone en la misma línea, ¿no? No, tiene razón. ¿En la misma bolsa? No. Tiene razón, lo que pasa es que como uno le permite que se expresen con libertad, a veces debería cortar cierto giro expresivo de la gente, ¿no? Claro, de Renzi, pero usted tiene que comprender de que nosotros nos sentimos ofendidos, porque ella está tratándonos de chorros degenerados. Sí, sí. Y entonces, bueno, eso no puede ser. Como hay, el único que mire, que yo veo que habla perfecto, este señor que habló con usted anteriormente, que no me acuerdo, bueno, ¿cómo se llama? ¿Habló recién? Sí, sí. Bueno, y cuéntame, su sobrino diputado... Sí, yo le digo que yo escucho un programa y entonces Pero digo, su sobrino diputado, sí. ¿Diputado nacional es? Sí. No me diga quién, no importa. Su sobrino diputado, ¿qué le dice? ¿Él se siente que cumplen con el mandato popular, que se hacen las cosas que hay que hacer en el Congreso o le dice, la verdad que tendríamos que hacer más cosas? No, por supuesto que tienen que hacer más cosas. No, lo que diga usted, lo que él le dice a usted. Digo. No, a mí no me dice nada, es otra cosa. La familia es una cosa y la política es otra. Pero que sí, que tienen que hacer más cosas, sí, lo comprendo. Pero pues gracias a Dios... Da la sensación de que... Gracias a Dios que tenemos la suerte de ahora que entra Alberto Fernández y Fernández. Ah. Como hay gente que no la quiere a Cristina. Y que le dice bueno, pero la gente tiene todo el derecho a pensar distinto, del palo mío. Claro. Yo le he criticado durante el gobierno de Cristina todas las cosas que me parecieron mal y ponderé las que me parecían bien y haré lo mismo con Fernández. Pero no de tratarla que es una mujer, ¿sabe cuál es el tema? Que cuando se instala de un lado y del otro el buscarle la mugre a la política, los propios políticos se enganchan en esas cosas, van a programas de televisión, discuten, agreden y demás, y no se dan cuenta que en definitiva la sociedad no se expresa, sino que se expresan ellos y ese reflejo después va a las redes sociales y hacen cualquier cosa. Claro, instante, ¿no? Y hacen, ahí estoy de acuerdo. Pero no le permita, porque es como que se desayunara con vinagre esta señora. Sí, No quiero hacer censura. Me levanto temprano, abro la puerta y me lo encuentro a Macri en mi puerta. Es lo mismo levantar el escuchar la radio, escuchar a esa señora. Esa que se vaya a su país. Bueno. Y que se deje embromada. A lo mejor está cobrando la jubilación, como ya le dije, de Cristina. Puede ser. De todo lo que dijo, yo acepto que lo que la señora estuvo mal fue lo de chorros y... Claro, porque lógico. Haga la denuncia correctamente. Eso acepto. Ahora, ¿sabe qué? Acá le decimos en este programa muchas cosas a mucha gente y la verdad que uno lo hace porque le permite la absoluta libertad y creyendo en la responsabilidad. Pero me alegra mucho que usted llame para decir lo que piensa. Bueno, muchas gracias, de Renzi. Buenos días, disculpe. Adiós, ¿no? ¿Por qué pide disculpa? Adiós, señor. ¿Quién es? Sí, buen día, Miguel, Oscar de La Plata. Miguelito, usted hace mucho que no anda por acá, por La Plata, por el bosque, por ahí, por el lago. La última vez que Gimnasia hizo un gol, mira el tiempo que hace. Miguel, no, porque si usted viera, y le pido a usted, que es un tipo que está relacionado con el mundo, tenemos un anfiteatro, no sé si usted lo ubica, dentro del lago, pero usted no sabe lo lindo que es, lo hizo el general Perón, querido Miguelito, y está todo abandonado, tapeado con chapa. Hace rato que está abandonado. Pero usted no sabe lo bonito se lo dije, que es. Un día se lo dije al que era intendente de La Plata hace muchos años, que después fue ministro de Justicia, y no sé, que no me acuerdo, pero me dio la explicación de por qué no se usaba. Pero lo lindo que es, Miguel, usted tiene un estilo romano, ¿vio? Y mire, me comprometo, si usted lo habla agarro, de ir a pintar gratis, a pesar de que tengo 7 estén en el corazón. Le mando un abrazo y que tenga un buen día. ¿Usted es hincha de Gimnasia? Cortó. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. ¿Sabes cómo conocí la cancha de Gimnasia, Enrique? ¿Cómo digo? Era un picnic de cuartos, quinto grado. Ajá. Que nos llevaron al bosque. Sí. Y un día del estudiante. Y entonces se pudieron mover unas chapas y estaban jugando Lanús y Gimnasia. Uh-huh. Y por ahí pude mirar por primera vez lo que era la tribuna de madera de Gimnasia. Para que tengas una idea, jugaba Guidi en Lanús, claro. Y a Mariassi en Gimnasia. Mira los años que hace. Eso de la década del 50. ¿Vos lo viste en figurita? Claro, la década del 50 es eso. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. Y hablando de Gimnasia y de estudiantes, ¿cómo está el tema del descenso para los de La Plata? Los de La Plata, ya le cuento, Miguel, porque está bastante complicado. Se complicó ayer con la derrota de Estudiantes en Santa Fe ante Colón, que también está complicado porque tiene que sumar muchos puntos. La tabla del descenso está de la siguiente manera: Gimnasia está último con 1 de promedio, Aldo Civi tiene 1.051, Patronato de Paraná 1.091, Rosario Central y Banfield están con 1.212. Perdón, ¿descienden 4? Descienden 3. ¿3? Sí, o sea, los 3 primeros que nombraste, sí, se van al descenso. Claro. Hoy, ¿no? Hoy se va, pues usted se acuerda que iban a ser 4 y hubo una movida de los clubes para que sean 3. Sí, tenés razón. Bueno, después viene Central Córdoba de Santiago del Estero, 1.214, Newell's Old Boys, 1.215, es decir, hay 3 milésimas entre Rosario Central y Newell's Old Boys, que se complicó ayer con su derrota ante Argentina. ¿Y Estudiantes? Colón tiene 1.231 y Estudiantes 1.318, o sea, muy pegadito. Hasta Lanús tiene problemas. O sea que se va a pelear hasta el último momento. Y mire, de Estudiantes, entre Estudiantes, Colón, Newell's, Central Córdoba de Santiago del Estero, Banfield, Rosario Central, Patronato, Aldo Civi y Gimnasia, van a estar los tres que están. Ahora, fíjate de lo que estamos hablando, que podría darse el caso que decían dos rosarinos o dos platenses juntos. Sí, sí, y esto cuando arrancó la temporada ya se estaba hablando. Lo que pasa que en el distinto, por ejemplo, Rosario Central está en plena levantada, viene a ganarle River, ayer le ganó al 2 Civi de Mar del Plata, va a cerrar el año jugando de local con Boca, así que si llega a meter un triunfo en esa última fecha, va a lamentar Rosario Central que se termine el campeonato. ¿Cuántos partidos se juegan el año que viene? ¿Cuántos faltan? Esta, o sea, fecha, ahora faltarían 2 fechas más. Viene esta fecha y la próxima, exacto, 2 fechas más. Sí. Exacto. Termina este año y después arranca, digamos que faltarán unas 7 fechas más para terminar el torneo. Faltan 9 partidos más o menos. Más o menos, sí, 9 partidos. Y bueno, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Es que está muy cerca uno de ellos. Claro, está muy cerca, tanto arriba como abajo. Puede pasar cualquier cosa. Va a ser un campeonato muy, muy cerrado, ¿eh? Yo creo que puede volver a aquel viejo campeonato, sobre todo lo que era la apertura y clausura, que se definían en la última fecha, ¿no? Es la hora 7:40 minutos. Bando el Trabajo Argentino, Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Carbone. Bueno, como decíamos, el querido León Benarós nos cuenta una historia muy linda, de torta frita y ronda de mate, esas viejas historias que hacen bien al alma, el pueblo de las ranas. 20 o 30 manzanas componían ese infierno de aguas quietas y letras de, y casas de querosén que quedaba allá por los corrales viejos, comenzaba en la calle Caseros y terminaba en Puente Alsina. En aquel hervidero de charco fermentaban como las pasiones, las casitas herrumbosas y vergonzantes que se alzaban de cualquier modo, remendadas y endebles, como castillos de naipes mugrientos, si no fuera por el claveteado laterío. La milonga guitarrera retrató muchas veces ese antro abundante de pecado y crimen. Los cocheros de antes no se animaban a llegar de noche hasta allí. El pueblo de las ranas, pueblo, sí y no, barrio, pues pueblo se le llamaba, la palabra barrio parece acabar las dulzuras del atardecer que el pueblo de las ranas no tenía ni podía disfrutar. Por eso, en la rayuela, los paraísos del otoño que utilizaban todos los atardeceres, los chicos jugaban a la escondida, y los paraísos del otoño, alzando el rábermo dorado de sus bolitas de ocre pálido, barrio de la charla en mangas de camisa y los demás que Carriego y vio también allí en el pueblo de las ranas, todo era sórdido y miserable, y situémonos geográficamente este lugar ya enteramente milongico, mitológico para el de Medro Damero actual de la ciudad porteña. Casi tocó el lugar donde se asentaba en la extensa quinta de Navarro Viola, 20 o 30 manzanas, ya lo hemos dicho, pero abigarradas de construcción y crimen. Muchas precarias viviendas estaban hechas de latas vacías de querosén, y las que llenadas con húmedo barro operaban dispuestas, superpuestas a modo de enormes e inconmensurables ladrillos, sin requerir cemento alguno, sostenidas por su propio peso. El croar de las ranas, los batracios impertinentes repetidos noche a noche, con indiferencia bajo una luna redonda que a veces sangrientas del reciente crimen le dio bautizo, y allí vivía la gente ranera. La inocente denominación llevó lejos el nombre del animalito verde y saltarín que probaba los charcos. Ranero no fue adelante como podían pensarlo imperturbables texicógrafos, vendedor de ranas ni otras delicadeces de vocación gastronómica. Fue derechamente sinónimo de mala vida, de gente ranera. Y el tango lo convocó y le cantó de muchas maneras, pero tal vez el más conocido y el que habla de ese barrio de las ranas, o también barrio de las latas, fue el que llevó Carlos Gardel al disco, Un Bailongo. Hace casi una semana, sin paseando mis ojos, me invito para un bailongo en el pueblo de las ranas, las principales bacanas de toda la población se fueron para la función a la gorra emparolada, porque habían sido invitadas con tarjetas de cartón. La orquesta se componía de bandoneón y guitarra, porque esta era una farra de las que muy poco había. Cada fiofica tenía en el baile su bacana, o mejor dicho su rana, para desempeñar un rango y poder bailar un tango para muy gente de la banana. Los músicos se empezaron, el viaje de bastonero le brindó a cada ranero una pina y se largaron. Los acordes resonaron, se montó de un armonioso, cada hembra con su mozo salieron como pegados, porque el baile había empezado con un tango perezoso. La farra no vencería, todos guardaban respeto, pero empezó a hacer efecto la ñaca que se servía. Un par de escabios que había, gritó que cante un cantor, mi compadre es fallador, y le dijo: tome usted la guitarra y cánteme unas décimas de amor. Juana Rebeca ni mina, a esa misma cántele, y algo también dígale a la parda filipina. Déjese de esta pamplina, la tina rosa gritó, y el perro lo que juntó, que le daba un poco corte, saltó como por resorte, y el pocín se disiermó. Como una luz de ligero, el perro un brinco pegó, y enseguida resbaló de la cintura un talero. Ay, no mata un canfilinflero, y le acomodó un garrotazo, y a otro le dio un zurdazo, y la negrita patita gritaba: ¡dice la lanceta! Y le acomodó un sillazo. ¡Ja, ja, ja! Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. Sombra, Oscar Rojas, Secretario General. Bueno, el mayor robo de arte desde la Segunda Guerra Mundial. Saquearon la bóveda verde de Alemania y se llevaron 1.000 millones de euros. Los delincuentes cortaron la luz, provocaron un incendio en instalaciones eléctricas cercanas al lugar e ingresaron al edificio de un suntuoso museo por una ventana. Un grupo de ladrones ha perpetuado el lunes un robo a la bóveda verde del museo de la ciudad alemana de Dresde, que acoge una invaluable colección de joyas y obras de arte del siglo XVIII. Se llevaron un botín por un valor que podría alcanzar los 1.000 millones de euros, unos 100 millones de dólares. El hecho ocurrió en horas de la madrugada, luego de que los criminales cortaron el suministro eléctrico y para ello incendiaron las instalaciones de las subterráneas debajo de un puente ubicado en las cercanías del lugar, lo que dejó al museo totalmente oscura. Luego, varios de ellos ingresaron en el edificio de la institución a través de una ventana en una esquina y se llevaron múltiples elementos de joyerías y piedras preciosas. Del momento, las sospechas continúan sobre algunos especialistas en joyas, pero están prófugos, nadie sabe quiénes han sido finalmente los ladrones, y el museo, frecuentemente llamado la mayor colección de joyas de toda Europa, fue creado allá por el año 1723 y 1730 por Augusto II, el fuerte elector de Sajonia, y la colección de la institución ocupa dos pisos del Palacio de Dresde. Durante la Segunda Guerra Mundial, algunas de sus salas resultaron dañadas por los inmensos bombardeos de las fuerzas aliadas y además se robaron también los aliados cosas que encontraron por allí. En el 2010, el entonces director del museo, Martín Roth, aseguró que la bóveda verde era tan segura como la base militar norteamericana de Fort Knox. Robaron más de 1.000 millones de euros en joyas en Dresde. Atención padres, a los 6 meses de sus hijos y siempre dentro del plan gratuito de vacunación, deben cumplir con la tercera dosis de la vacuna contra la polio y tercera de la quíntuple en todos los hospitales y centros de salud de la Municipalidad de José C. Paz. Mario Ishii, Intendente. Andarán por aquí. Debe ser lo único de ser. Andarán así, debe ser lo que andará por aquí. Debe ser lo debe ser que andará por allí. Debe ser lo que andará por aquí. ¿Cuánto tiene este tema que se popularizó en la dislocada, fue, no? Diego. Entre el 50 y el 60. Pero en la dislocada fue, ¿no? En la revista Dislocada, con Delfor y Camarota. Sí. Ahora, ¿cuánto tendrá esto? Porque apareció esto inmediatamente, se ganaron el mote de gorilas todos los antiperonistas, ¿no? Sí. Cuando apareció el tema, que no precisamente no era un tema político, pero dio la casualidad. Sí, pero además, ¿sabes por qué me parece todo eso tenía...? Porque a Roja le decían mono, ¿te acordás? Sí. Y entonces apareció lo de los gorilas y dijeron, bueno... son los seguidores de Rojas, son los gorilas. Y a partir de ahí se instaló. ¿Y con qué fuerza quedó, no? Sí, quedó y quedó para siempre. Bueno, y el tema era ese, el cortito era un tema... Sí, era esa frase nada más. Sí. ¿Y que lo hacían en qué? ¿En un sketch? Era un sketch donde cantaban ese tema después de contar una situación humorística. Que andarán por allí. Andarán por aquí. Debe ser lo bueno, debe ser. Que andarán por allí. Debe ser lo bueno, debe ser. Que andarán por aquí. Debe ser lo bueno, debe ser. Que andarán por allí. Debe ser lo bueno, debe ser. Que andarán por aquí. Debe ser lo bueno, debe ser. Que andarán por allí. Debe ser lo bueno, debe ser. Que andarán por aquí. ¿Cómo? Que andarán por allí. Debe ser lo bueno, debe ser. Que andarán por aquí. Debe ser lo bueno, debe ser. Que andarán por allí. Debe ser lo bueno, debe ser. Que andarán por aquí. Debe ser lo bueno, debe ser. Que andarán por allí. Debe ser lo bueno, debe ser. Que andarán por aquí. Que andarán por allí. Que andarán por aquí. Bueno, con mucho cariño para Fernando Iglesias. Sígalo a Miguel Ángel de Rensis en Facebook. www.facebook.com/Terrensis Ayer y Hoy. 7:53, los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Hola, ¿Miguel? Hable. Marta Marín, Miguel. Bueno, mira, te llamo porque no sé si están enterados que el 20 de noviembre, un día muy especial para todos nosotros, se aprobó la ley de enseñanza folclórica nacional en todos los establecimientos educativos. No, no lo sabía. Bueno, sería interesante que trataran de comunicarse con la senadora Magdalena Odarda, que fue prácticamente el factotum de esta ley. Bueno, y ahora habrá que implementarla, vamos a ver cómo se va a reglamentar, pero va a ser obligatorio... O sea, ¿se aprobó ya en diputados y en senadores? Sí. O sea, es ley. Ya es ley. La enseñanza de folclore nacional en las escuelas es ley desde este preciso momento. Decime, y en el año 50, en la época de Perón, que se hacía eso también, ¿era por decisión de una resolución o había una ley? Eso es lo que yo no me acuerdo, porque imagínate que era muy pequeño. A lo mejor era una resolución, ¿no? Era una resolución, porque además, en aquel momento... lo que se enseñaban eran danzas folclóricas, pero aquí ya va a ser mucho más abarcativa, es decir, se va a enseñar el folclore como ciencia, es decir, no solo las danzas, sino las costumbres, las comidas, los ritos. Sí, lo que es el folclore, sí. Lo que es realmente el folclore. Claro, y además el 20 de noviembre, el Día de la Soberanía, es una buena noticia. Día de la Soberanía es una buena noticia, y yo veo que prácticamente, por empezar, en televisión no lo he escuchado, ¿no? Pero... Bueno, mandame los datos a ver si nos comunicamos con la autora. Sí, voy a ver si lo consigo a través de algunas personas que están directamente... Sí, porque además es interesante y me parece excelente si lo aprobaron como ley, ¿no? Sí, ya está aprobado como ley. Por eso no, después la aplicación viene, ¿no? Ahora viene que lo apliquen y que cumpla. Claro, además... Porque la también que... el gobierno de Cristina sacó que el mapa nacional tiene que tener las proporciones que corresponden de la Antártida. Sí, no lo hicieron. No lo ni los ministros lo respetaban. Bueno, acá ya lo tienen que implementar, reglamentar, bueno, vamos a ver. Yo me voy a tratar de comunicar a ver si... alguien me puede dar el teléfono del doctor Odarda. Bueno, una buena noticia, gracias. Bueno, hasta luego. ¿Quién es? José de Seiza de Rensis, buen día. Mire, hay una palabra que creo que es la raíz de todos los males que sufre la Argentina, y es impunidad. Acá es impune, desde el motochorro que lo roba a una mujer y la tira al suelo y sale corriendo y lo detienen y al otro día está suelto y va 20 veces y 20 veces lo largan, hasta los funcionarios que hacen estropicios, ¿no es cierto?, como que están haciendo acá. Acá hay gente que está procesada de todos los gobiernos habidos y por haber, y este gobierno va a tener que procesar, empezando por el presidente y Duhovne y ese Sturzenegger que le viene zafando del megacanje, porque si no, no tenemos solución. ¿Te recuerdas los años 70, fue el apogeo, cuando en Japón se suicidaban los ministros porque lo descubrían en el caso de corrupción? Y por vergüenza se hacían el harakiri y se tenían que suicidar a los tipos. En China, a los funcionarios todavía fusilaron 20 funcionarios corruptos. En Estados Unidos, yo me acuerdo, creo que fue Clinton, un secretario de justicia no pudo asumir el cargo porque tenía a una doméstica peruana indocumentada. El tipo estaba engañando al pueblo, tomando a una persona que en contra de la ley indocumentada. Es decir, esa es la madre de... Porque corrupción hay en todos lados. Lo que pasa es que en todos lados se castiga. Y acá no. Y acá siguen los más pimpantes. Ahora, otro tema. El tema este de la economía. La economía no va a levantar si seguimos pagando esas brutales tasas de interés del 64, 62, que llegó al 75, al 85, ¿qué economía se puede levantar? Yo en un momento desarrollé una teoría, y que si se hubiera aplicado hoy estaríamos con la economía caminando, es que el problema eran las LELIC, que eran los que determinaban que la tasa de interés aumentara. Pero por un lado, tiraban 20 mil millones de dólares a la calle para pagar el dólar, de a 300, de a 400 por día, y no lo paraban. Y no había que tirar un solo dólar más a la calle. Cuando el dólar no tenía que meter, había que empezar a comprar LELIC a medida que las LELIC se vencían semanalmente. Con 10 mil millones de dólares, usted liquidaba todas las LELIC que había en el mercado. Cuando usted compraba las LELIC, estaba dando dólares al mercado porque le entregaba a los bancos donde estaban emitidas esos 5 bancos y retiraba deuda, achicaba deuda carísima. ¿Y qué producía eso? Que la LELIC dejaban de funcionar como árbitro y la tasa de interés caía sola al 15, al 20%. Además, el dólar quedaba pegado a la LELIC porque si pretendía aumentar, se devalúa la LELIC y entonces en el próximo vencimiento, a la semana siguiente, al Banco Central le iban a costar menos dólares comprar la misma cantidad de LELIC. Y usted sabe, esos dólares los va depositando en los bancos hasta que se cierra todo el circuito de liquidación de las LELIC, ¿no es cierto? Entonces, están encajonados ahí, no se las llevaron las aves del cielo, como ocurrió ahora. Y ya usted, esa gente, le puede ofrecer una tasa de interés cómoda en dólares para el mercado, para que puedan financiar, por ejemplo, a los tipos que necesitan exportar, o a la industria farmacéutica que necesita comprar insumos necesarios para fabricar medicamentos, con ese dólar fijo clavado, ¿se da cuenta? Y hasta se les puede proponer, por eso, formar un fondo de capitales con acciones, transformarlo en acciones o dólares, y a fin de año tener un dividendo. Y se podría llamar a otra gente que venga a invertir. Es decir, hay un abanico de posibilidades, ¿no es cierto? Que lo y lo corto, hicieron. Lo corto, no lo hicieron. Que me tengo que ir a la noticia. ¿Cómo? Lo corto, que me tengo que ir a la noticia. Lo bueno, saludo. Chao. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Es la hora 8 en el centenario de Eva Perón. Noticias. Sutecba, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires. presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, Secretario General. El escándalo del Correo y la familia Macri. En la investigación que tiene en mira al presidente y a su entorno, ya se encuentra imputado su actual ministro de Defensa y ex de Comunicaciones, el radical Oscar Aguad. El juez federal Ariel Lijo ordenó realizar un nuevo informe técnico que será clave para determinar las responsabilidades en la causa penal del Correo Argentino por las irregularidades en el acuerdo de pago de las deudas de la empresa al Estado Nacional. El pedido de informes contiene distintas directivas a puntos específicos que se dieron a la Dirección de Asistencia Jurídica en Delitos Complejos y del Crimen Organizado, que depende de la Corte Suprema, para establecer si la quita millonaria de la empresa Correos Argentinos, que era de la familia del presidente Macri, fue abusiva, como sostuvo en su momento una fiscal del fuero comercial, y si se cometió delito en perjuicio del Estado. Parece ser que el hijo recién ahora pide este peritaje, habida cuenta que cambia, todo cambia en la Argentina y cambió el poder político. La realización del informe llevará a tener los números exactos de la deuda de la empresa de la familia del presidente Macri, que le perdonó a Audaz y que fue premiado sacándolo de Comunicaciones y haciéndolo ministro de Defensa, y que después tuvo el desastre del submarino. El magistrado ordenó el informe que tienen que hacer, que depende de la Corte Suprema, y según fuentes judiciales el juez pidió al organismo que se deberá describir las propuestas consideradas efectuosas por las concursantes del Estado, como anteriormente se fijara el 28 de junio del 2016. Mauricio Macri y Aguad tienen que preparar sus abogados para lo que se viene por el Correo. Escándalo familiar. Reiteramos, mañana hay un paro de portuarios porque quieren que se postergue la licitación del puerto para marzo o abril, cuando esté el nuevo gobierno. Quitaron una droga que reduce la mitad el riesgo de muerte en pacientes con cáncer de pulmón. Se trata de una molécula de inmunoterapia que, según especialistas, cambió la historia del cáncer de pulmón. Una droga como Pembrolizumab, que demostró en estudios benéficos de sobrevida global, no pueda quedar fuera del programa médico obligatorio, dicen los expertos, pero el gobierno de Macri y del renunciante desastroso secretario de Salud quedó afuera. 75 casos de sarampión propio, una cuestión que estaba total y absolutamente erradicada de la Argentina, se la debemos a Rubinstein y que haya caído el calendario de vacunas. El radical en fuga de la Secretaría, después que se ofendió porque no le aprobaron sus proyectos, es el responsable directo del desastre. Alberto Fernández recibió al CEO global del Grupo Carrefour y lo invitó a participar del plan contra el hambre. Del encuentro también participaron Matías Lemes y el CEO de Carrefour de Argentina, quienes llevaron al director del hipermercado argentino, y todos ellos se reunieron de la mano de Matías Lemes, que está en negociaciones con Carrefour por el estadio de San Lorenzo de Almagro, y de allí el CEO que llegó de París y que en las próximas horas visitará las oficinas de Carrefour en Buenos Aires. Los invito a sumarse al plan argentino contra el hambre, dijo Fernández, y los directivos se pusieron a disposición para trabajar junto con el futuro gobierno. Queremos que inviertan que trabajen y que obtengan ganancias en la Argentina, le dijo Fernández, y señaló que tienen en claro que la culpa de la crisis no es de los supermercados, sino del gobierno anterior, que no tomó las medidas adecuadas. La página deportiva. Se va a desarrollar en el día de hoy la quinta fecha de la fase de grupos de la Champions League, la Copa de Campeones de Europa, que actualmente está en poder del Liverpool de Inglaterra. Los partidos son los siguientes: 14:55 por el grupo A, Galatasaray de Turquía ante el Brujas de Bélgica, y a las 17 Real Madrid, que necesita ganar para asegurar su clasificación, recibe al Paris Saint-Germain, que ya está clasificado para la siguiente instancia de este certamen. Por el grupo B, a las 17, Estrella Roja recibe al Bayern Múnich alemán, y el Tottenham lo hace con el Olympiacos de Grecia. Por el grupo C, a las 17, juegan Atalanta, Dinamo Zagreb y Manchester City ante el Shakhtar Donetsk. En tanto, por el grupo D, 14:55, el Lokomotiv de Moscú enfrenta a Bayer Leverkusen, y la Juventus de Italia al Atlético Madrid, que dirige el Cholo Simeone. Por el grupo E, 17 horas, el Genk de Bélgica ante el Salzburgo de Austria, y el Liverpool de Inglaterra, el actual campeón, frente al Napoli de Italia. Por el grupo F, juega el Barcelona de Messi a las 17 ante el Borussia Dortmund. En tanto, a la misma hora lo harán el Slavia Praga ante el Inter de Italia. En el grupo G, 14:55, juegan el Zenit de San Petersburgo ante el Lyon de Francia, y el Leipzig alemán ante el Benfica de Portugal. Mientras que por el grupo H, 14:55, juegan Valencia y al Chelsea inglés, y a las 17 lo van a hacer el Lille de Francia ante el Ajax de Holanda. Hoy se completa la fecha de la primera B, la vieja primera B nacional, ahora primera nacional, con dos partidos a las 5 de la tarde en cancha de Chacarita. El local recibe a Quilmes, arbitraje de Leandro Rey Hilfer, el Funobrero de José María Bianco con Trípoli, Mieres, Ledema, Sánchez, Lazarte, Da Campo, Perdomo, Ibáñez, Insúa, Cacheiro y Lucas Cano. El equipo cervecero, que dirige Leonardo Lemos, con Ledesma, Lozano, López, Mazuero y Álvarez, Droco, Altuna, Ramírez y Cejas, Leandro González y Facundo Bruena. El otro partido, el que completa la fecha, a las 21:10 en Villa Crespo, Atlanta recibe a Temperley, arbitraje de Lucas Novelli, el Bohemio de Alejandro Orfila con Rago, Flores, Coronel, Tecilla y Ochoa, Telpone, Previtali, Ochoa, Jiménez y Manzatti, Luis López y Trinidad. De tanto, Temperley, que dirige Walter Perazo, con Castro, Asís, Alarcón, de Martín y Prieto, Ceruti, Ibáñez, Fattori, Iván Lunciel, Mauro González y Nicolás Messiniti. Y otra de básquetbol, pero en este caso por la Champions League de las Américas, la competencia que reemplaza a la vieja Liga de Campeones de Sudamérica. Se presentan dos equipos argentinos en el día de hoy. Lo van a hacer Quimsa de Santiago del Estero, que va a jugar por la zona B ante el Franca de Brasil. Recordamos que Quimsa debutó ganando en este certamen a Aguada de Uruguay 87-61. El partido va a arrancar a las 18 horas de nuestro país. En tanto que por el grupo C, en el gimnasio Ángel Sandrín de Córdoba, Instituto, que viene de debutar con derrota en este certamen, va a jugar desde las 21:30 frente al Valdivia de Chile. Recordamos, por esta nueva competencia internacional que reemplaza a la vieja Liga de las Américas. Un impacto en la vida del Papa. Ayer, el vocero del Papa, Matteo Bruni, que es el director de la sala de prensa, dijo que se decidió que uno de los secretarios del Papa, un argentino, abandonara ese lugar. La sorpresiva renuncia de Monseñor Fabián Pedaccio, que dejará de ser el secretario privado del Papa Francisco después de asistirlo, nuestro compatriota, durante los últimos 5 años. Monseñor ocupó esa función desde el 2014. Por el momento no se sabe quién lo reemplazará. El Papa regresa hoy de sus maratónica gira de 27.000 kilómetros por Tailandia y Japón, y con un día de anticipación a su regreso se anunció sorpresivamente que el argentino, que era su secretario privado, dejará de serlo. En el Vaticano, para evitar rumores, dijeron que Pedaccio ocupará otro lugar y que simplemente es un cambio porque quiere cambiar de trabajo. Pedaccio, que según la opinión unánime era un hombre óptimo, reservado y eficaz durante los 5 años que permaneció como hombre de confianza del Papa, es, además de ser compatriota del Papa, del círculo íntimo de Bergoglio en el Vaticano, y todos los días como muy pocos religiosos, era el hombre que estaba permanentemente al lado del Papa. El cambio sorprendió a propios y extraños, y nadie sabe si se debe simplemente a un cambio de trabajo de Pedacci o si hay alguna otra cuestión de por medio que no se conoce. Reiteramos, el secretario argentino del Papa dejará de serlo. Jorge Tayana ingresará al Senado Nacional en reemplazo de Cristina Fernández, que estaba en la lista de la provincia de Buenos Aires como el compañero de fórmula, y cuando entró Cristina, entraron 2 de Cambiemos y 1 por el Frente para la Victoria, quedó en la puerta. Ahora Tayana asume el rol de Cristina, que fue electa vicepresidenta de la Nación. Tayana será senador y seguramente presidirá la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Marcelo Fuentes, el actual presidente, o el que era presidente del bloque kirchnerista, que se termina su mandato de senador, pasará a ser secretario parlamentario del Senado. Mauricio Clos, el otro ahora gobernador de Misiones, será propuesto como el vicepresidente segundo del Senado. Es ahora 8:12 minutos, 18:06 la temperatura. Desde Buenos Aires para el mundo, adiós. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. La Argentina Oculta, con Arnaldo Gómez. Arnaldo, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. ¿Tenemos algo para descubrir de la Argentina Oculta? Algo para descubrir. Que tiene que ver con temas que venimos abordando últimamente sobre la estructura más general. Uno de los temas así en el candelero actual es lo que se llama la restricción externa de la Argentina. Este fenómeno por el cual cíclicamente la falta de dólares. En realidad la base está, varias veces lo hablamos, en la falta de una moneda y en que no se defiende la propia moneda nacional. Pero esta restricción en una estructura, o sea, una industrial en la cual nuestra industria automotriz, cada vez que se pone en forma, digamos, plena en la producción, lleva a un déficit externo de cerca de 7.000 millones de dólares, tenés una base de por qué después aparece la restricción externa. Y si nuestra industria electrónica, del mismo modo, cuando se incentiva el consumo y entonces es un país, la Argentina, con arriba de 40 millones de celulares en uso, el 60 creo que estamos, bueno, es una industria electrónica, en este caso, que también deficitaria, en un equivalente de unos 5.000, 6.000 millones de dólares. En un caso, en el caso de la industria automotriz, de insumos livianos y caros que vienen de Europa, donde la Argentina produce lo pesado y barato, y en el caso de la industria electrónica, sobre todo dependiente de las importaciones chinas. Pero entonces hay que ir al diagnóstico de fondo del tema o desocultarlo. La clave es cómo nosotros pasamos a tener un desarrollo industrial autónomo. Desde ya, el desarrollo industrial siempre va a tener grados de intercambio y de partes que se intercambian o se conectan con las producciones en otro mundo. Pero sí una base, digamos, de nuestra producción industrial básicamente independiente. Entonces, acá quiero desocultar un tema que es cómo se va a abordar uno de nuestros grandes proyectos nacionales, que sería Vaca Muerta. En Vaca Muerta vamos a producir este tema de una industria que se quiere acelerar con las inversiones externas y termina siendo dependiente. Bueno, esto es lo que quiero desocultar un poco. Cuando uno habla de Vaca Muerta, estamos hablando de un fenómeno que es lo que se llama la roca madre. O sea, todo yacimiento petrolífero, hay una base que es una roca, se llama roca, pero es una piedra, no llega a ser una piedra, es un elemento poroso que es necesario perforar, se lo perfora y se lo hace estallar con múltiples cañerías en las que se introduce arena a presión, y esto genera que el petróleo, el gas que está retenido en estas rocas, fluya por esos conductos que se han introducido. Este mecanismo requiere, no como en el petróleo convencional, o como se venía explotando hasta ahora, que es un reservorio que vendría a ser un lago de petróleo en estado esencialmente líquido y gaseoso, que está bajo presión en la Tierra, y que cuando, con los mecanismos de geofísica, se los descubre, al perforarlo, el fluido líquido o gaseoso fluye hacia afuera por estas cañerías y a partir de ahí es la explotación. En este petróleo convencional, que es el que todavía autoabastece a la Argentina, es un petróleo donde lo caro es descubrir justamente estos yacimientos. Y la explotación, que es perforarlo y el fluido, tiene un costo relativo, pero es una extracción barata, digamos así. Bueno, la Argentina tiene una gran destreza en descubrir, una gran inteligencia desarrollada a lo largo de los años por YPF en descubrir estas formaciones en un país que no tiene grandes yacimientos de petróleo, pero que sí se puede autoabastecer. Este desarrollo lo hizo a lo largo de décadas YPF, que es nuestro gran capital. O sea, nuestro gran capital es la ingeniería petrolífera que desarrollamos, el conocimiento de nuestros técnicos y la empresa madre que es YPF. Madre de empresas, a su vez, en Argentina y en Latinoamérica. Bien, esta gran roca, que es la Vaca Muerta, que es el tema con el que se alardea ahora, pues ya puede ser producida, pero es de otro modo. De un modo que solo se lo ha resuelto en Estados Unidos, que es una serie de pozos, o sea, no un pozo que tiene una gran producción, sino Estados Unidos desarrolló estos yacimientos sobre la base que en el año hace decenas de miles de pozos. Esto es lo que permite una gran producción de esta roca, es casi como fabricar petróleo. Bien, es una industria, digamos, la verdad, es muy interesante para nosotros la desarrollemos teniendo la materia prima, que es esa roca madre. Pero esto implica, sobre todo, mucho fierro, mucha perforación, muchas máquinas que perforen, muchos caños que lavan y mucha tecnología. Bien, desde ya que con el desarrollo petrolero que hay en la Argentina, hoy en el mundo hay solo dos lugares donde hay la suficiente, digamos, experiencia, tecnología y desarrollo para hacer esto. Estados Unidos y la Argentina. Digo esto para levantar la autoestima y ver que en la Argentina siempre es posible estos desarrollos de tecnología moderna y al mismo tiempo sí, además hay que agregar a esto que hay una situación puntual que vos sabés que no tenemos mucho tiempo. Eso hay que, el gas y el petróleo que ahí se puede sacar, hay que sacarlo en los próximos 10, 15 años, porque la energía mundial va a cambiar, y justamente va a cambiar por otra de las cosas que nosotros tenemos una gran reserva, que es el litio. El principal exportador de litio en este momento del mundo es Chile, la principal reserva está en Bolivia, la segunda reserva está en Argentina y la tercera está en Chile, pero Chile es el principal exportador de litio. Ahora, lo que estaba haciendo Evo con el litio en Bolivia, que es parte del golpe de Estado, era que estaba produciendo el auto eléctrico, estaba haciendo que se desarrollara la industria boliviana con el litio y no la exportación del litio. Bueno, si Argentina se pone a la vanguardia de la producción del litio en simultáneo con Vaca Muerta, podemos encontrar dos cosas, porque no sea cuestión que todo este proceso se demore y que cuando dentro de 10 o 15 años estemos para producirlo a pleno, ya el combustible del mundo sea otro, ¿no? Está bien, pero hay una primer base que sería si esto va a ser producido de forma autónoma o si viene de vuelta la tesis de que en función de esos tiempos necesarios, como vos planteás, te va a entregarlo. Te quiero decir, sin pinchar la idea de hacerlo, al revés, digo que hay que apurarse para hacerlo, ¿no? Claro, y al mismo tiempo hemos hecho un desarrollo bastante rápido. Eso es lo que hay que... Sí, lo que nos falta, Gómez, es la infraestructura. Es decir, hay que hacer un nuevo gasoducto, hay que hacer ferrocarriles, hay que hacer rutas. Bueno, eso hay que hacerlo con urgencia. Y eso, ¿sabes cómo se hace? Diciendo, bueno, la explotación de esta, que es magnífica, porque además se habla de reservas de miles y miles de barriles de petróleo y de gas. Sí, sobre todo de gas. O sea, se habla de unas cifras a nivel mundial que no existen. Entonces, la Argentina no solamente estaría en el autoabastecimiento y desarrollo industrial poderoso, sino que estaría para exportar. Ahora, hay que hacerlo con intensidad, es decir, no se puede perder tiempo, a esto me estoy refiriendo. Está bien, esa infraestructura de la que se habla es la base de esta industria. O sea, claro. No es que vos tenés un lago, vos lo que tenés, si querés explotarlo, es desarrollar esa industria, y la clave si esa industria va a ser autónoma. Claro. Te voy a decir que fue la base con la cual Estados Unidos salió de la crisis del 2007. Porque se dice que es por el shale, pero en realidad para explotar ese shale, Estados Unidos tuvo que desarrollar una base de fierro muy grande para hacer 30.000 pozos por año. Y eso es lo que le levantó la industria. Sí, sí. Bueno, me parece muy interesante el hecho de que estemos científicamente, por decirlo de alguna manera, en condiciones a nivel mundial, ¿no? Sí, tecnológicamente. Tecnológicamente, sí. La parte que sería hacer las perforadoras es una industria que la Argentina la puede desarrollar. Esto que se dice, mirá, para explotarlo hace falta dólares, es porque vos le alquilás las máquinas a Schlumberger. Bueno, pongamos la fábrica de máquinas perforadoras nosotros en base al Estado, y el alquiler se puede hacer en pesos, no en dólares. O sea, esta explotación, la base del secreto entre la economía y la producción reside en lo siguiente: esta explotación se puede hacer con pesos, y ahí se resuelve el tema. Claro, ahí está. Pero hay que tomar la resolución de hacerla. Ahí está el secreto, tomar la decisión de emitir y de hacerlo. Claro, y desde ya lo vas a poder hacer emitiendo si lo haces con una industria propia. No lo vas a hacer con Schlumberger pagándole con peso. O sea, invertís en peso y podés vender en dólares. Bueno, al mismo tiempo, si te parece que el excedente conviene venderlo, vender. Te saludo. Un abrazo. Hasta la próxima. Por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes, en defensa de las conquistas del movimiento obrero, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. En Londres se prohibió el funcionamiento de Uber. Dijeron que Uber es inseguro y la municipalidad de Londres prohibió el funcionamiento de Uber en Inglaterra. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa.

nos place escuchar que por lo menos no se pierda de contacto la enseñanza del folclore, que no es solamente la enseñanza de la danza, de la música, sino de todo aquello que hace justamente la conformación de nuestro pueblo, ¿no? Claro, sí, sí, eso sí es. Se considera al folclore como un derecho del alumno, del estudiante, para acceder a su conocimiento, en este caso el folclore como una integralidad, ¿no? Como una totalidad que, como bien decías vos, la danza, el canto, la literatura, la historia, los alimentos, la música, ¿no? Exacto, las leyendas, bueno, todo lo que hace a nuestro ser nacional, y sobre todo conocer las distintas regiones de nuestra provincia, que por ahí no conocemos, ¿no? Pareciera que el folclore es solamente del norte, y tenemos folclore en el litoral, en la Patagonia, en todo el país. Creo que eso va a servir también como para integrar mucho más nuestro país, ¿no? ¿Cómo se aprobó esto? ¿Con la totalidad de los senadores? Sí. No. Primero se aprobó en diputado. En Senado. Con la totalidad de los senadores en el mes de julio. Sí. Y ahora se aprueba con la totalidad de los diputados. Y además el día ahora, que salió, bueno, porque el 20 de noviembre sí, es el Día de la Soberanía, ¿no? Sí, justo. Sí, bueno, fue una buena coincidencia que fuera la sesión el día 20 de noviembre, el Día de la Soberanía Nacional. Y bueno, nosotros esperamos hasta las 11 de la noche porque todavía no había seguridad de que haya entrado en el temario, porque era una sesión especial. Ahora, bueno, ¿esto lo tendrá que reglamentar Macri o lo podrá reglamentar Fernández? Y bueno, yo creo que lo tendría que reglamentar Macri y publicar un boletín oficial y cada una de las provincias después adecuarlo a su propia modalidad, a su propio plan de estudio, ¿no? Sí, además después, no solamente de la reglamentación, sino después hay que controlar, y esto lo tienen que hacer ustedes como legisladores, que se aplique de verdad, ¿no? Que las provincias cumplan, ¿no? Bueno, eso es lo que vamos a tener que hacer nosotros y todos los ciudadanos, ¿no? Porque claro, hay muchas leyes, viste, que lamentablemente no se cumplen, pero bueno, nosotros queremos que esta ley sea una realidad. Senadora, ¿le puedo pedir algo que usted podría aprovechar cuando salga la reglamentación? Miren, cuando Cristina Fernández era presidenta, hizo aprobar el mapa argentino, y usted que es sureña lo va a entender, con la proporción antártica que correspondía, es decir, no de un triangulito allí tirado, sino sí, la proporción que corresponde. Ese mapa, que fue un mapa aprobado por ley durante el gobierno de Cristina, ni siquiera lo terminaron usando los mismísimos ministros de Cristina en aquel momento, ni siquiera el Canal 7, que sigue poniéndole la Antártida como si fuera un triangulito. ¿Por qué no aprovechan esto antes que se reglamente, y ustedes sugieren también que se use el mapa que corresponde, el mapa que es ley, por otro lado, sí, que donde el continente nuestro y la Antártida que nos corresponde tienen casi la misma proporción, por lo cual el centro del país es Ushuaia y no Córdoba, ¿no? Ajá, muy interesante. Bueno, sí, es una buena sugerencia. Sí, porque ustedes, antes de la reglamentación, podrían buscar la forma de que al aplicarse la enseñanza de folclore se enseña verdadero mapa, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, es así. Bueno, sería muy interesante. Ojalá lo puedan hacer, ¿sí? Ojalá lo podamos hacer. Bueno, senadora, nos pusieron muy contentos con esa ley. Bueno, muchas gracias. Un gran abrazo para vos y para toda la gente del equipo y todos los que nos están escuchando. Un saludo. Un abrazo grande. En todos los hospitales y centros de salud de la Municipalidad de José C. Paz, cumpla con el calendario de vacunación de sus hijos. Son gratuitas y obligatorias. No se quede con la duda. Consulte. Mario Ishii, Intendente. 8 de la mañana, 50 minutos. ¿A ver algún oyente que pueda llamar? Desde Argentina, país bicontinental, de Rensis, ayer y hoy, para el mundo por internet, www.belgrano650.com.ar. Los teléfonos de Rensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Sí, buenos días, Miguel de Caseros. La verdad, hoy el programa de hoy me molestaron un par de cosas porque llamando oyentes para criticar a otros oyentes sin propuestas. La verdad que es muy feo eso. Usted nos da un lugar espectacular donde expresarnos libremente y perdemos el tiempo. Y me doy cuenta que somos un país de ignorantes, sin falta de propuestas y la verdad encima fascistas, ¿no? No tenía ganas de criticar, tenía ganas de dar propuestas. Pero me molestó mucho lo de este muchacho de Morón, que criticó a la Argentina que nació acá y se crió en Rusia, pero se jubiló acá. Si se jubiló acá es porque aportó, entonces tiene todo el derecho del mundo a opinar. Y dijo lo mismo, que falta justicia. La otra mujer lo dijo en otro sentido, le puso otras palabras. La otra señora lo mismo, totalmente fascista, que se vuelva a su país, dijo, cuando se jubiló acá es porque aportó acá para jubilarse. Entonces eso de mandarla a otro país, de prohibirle la palabra, y qué sé yo, me parece totalmente fascista. Lo que dijo la señora que llamó, que tenía un sobrino diputado, dice que no le puede decir chorro y violadores a los diputados en general. Eso está bien, pero a mí me gustaría, si ella tiene un sobrino diputado, que por lo menos hable con sentido, que le pregunte, a ver, ¿cuántas leyes o cuántos proyectos presentó, cuánto laburó este año? Porque prácticamente no laburaron, cada diputado tiene 30 asesores, todos cobran, y no nos olvidemos que son empleados nuestros. Entonces, cuando ella por lo menos dé algo dato fidedigno, no, mira, presentó tal proyecto, tal otro, mientras no presentó nada, lo mínimo que le puedo decir que nos estafaron, estafador, que nos robaron la guita, porque nosotros los pusimos ahí para que legislen, para nosotros, para aliviar, no sé, para hacernos la vida más fácil, con más leyes, bueno, con más justicia. Pero finalmente caemos en lo mismo, ¿no? Seguimos hablando uno de otros. Por eso, eso es lo que me da bronca. Bueno, Miguel. Con el tema de la ley, disculpe yo que con esto termino, que el muchacho este Morón dijo, no hay ley, ¿qué hacemos? Hay 102 juzgados hace más de 60 años. ¿Cuánto creció el país? Tenemos que poner más juzgados, hacer un grupo de veedores para los jueces, un veedores, 10, 15 veedores, que a cada juez le digan, a ver, hermano, ¿qué hiciste este año? No hiciste nada. Chau. No podemos seguir tapando gente que no labura y se enriquece. Encima terminan todos ricos, diputados, senadores, jueces. Terminan todos con las costillas bien acomodadas, ¿eh? Saludos. Entonces, ¿cómo les llamamos? Un aplauso, gracias. ¿Quién es? Hola, Miguel. Soy Gabriel de San Fernando. Buen día. Bueno, también celebro la ley sobre el tema del folclore. Yo soy un exalumno de un colegio en Avellaneda que teníamos folclore como materia. Así que en esta batalla cultural que hay que dar fundamentalmente, celebro este tema de la ley. Sí, el tema ahora que se reglamente y además de reglamentarse que se cumpla, ¿no? Pero está en nosotros, Miguel, también, ¿eh? Sí, claro, pero la sociedad está muy quieta en muchas cosas, ¿no? Pero está muy bien que usted como medio esto lo puntualice, haya llamado a la senadora, que la senadora le haya respondido, y bueno, y tenemos que seguir con esto, Miguel. Hay que estar con esto. Hay que seguir en esta batalla cultural, hay que accionar y accionar. Pensando, por supuesto, siempre. Accionando. Por eso le dije lo del mapa, porque es una vergüenza que... Hizo muy bien también. Una ley que nadie la aplique, ¿no? Hizo muy bien porque yo ya también en esta semana, mire, ¿sabe qué voy a hacer? Me voy a ir hasta el Instituto Geográfico Militar, sí, a ver si está el mapa. Sí, tiene que estar, sí. Así que bueno, lo voy a llamar para decirle después y a ver si lo puedo conseguir. Compre, usted dígale el mapa en las proporciones que corresponde y ahí lo va a encontrar. Tenemos que seguir. Lo saludo. Tenemos que seguir. Como hace un pack de forward, siempre para adelante, a echar el resto. Lo saludo. Lo saludo también. ¿Quién es? Hola. Sí, ¿quién es? Sí, te habla Daniel de Temperley, Miguel. ¿Qué tal? El tema es el siguiente. No escucho hablar de los trabajadores. Lo único que pude escuchar es que capaz que suben el tema de ganancias al 42, al 40%. Yo creo que Cristina está tratando de hacer un gobierno de élite, de élite, ¿no? Es decir, un grupo que maneja todo. Y no están hablando con de la CGT, no están hablando qué parte, cómo la integrar. Confío en Alberto. Gracias, Miguel. Chao. ¿Quién es? Buenos días, señor de Renzi. Lo saluda Angélica de Chivilcoy. Ayer lo llamé para preguntarle acerca de Carlos Esquivel. Y hoy le pregunto, porque tengo toda leída la historia de los montoneros sobre el secuestro y posterior muerte de Aramburu, pero nunca supe el por qué. Lo que quería preguntarle es, ¿cuál fue el motivo? ¿Si fue por el derrocamiento del general Perón, por parte de los, de la corona británica que colaboró para tal fin, o si fue otro el motivo? Mire, las teorías son muchas y la realidad lo saben solamente los que participaron, porque en aquel momento Onganía, que era presidente de la República, se quería perpetuar en el poder y Aramburu intentaba comunicarse con Perón para decir que no podía ser, que se perpetuara Onganía y según dicen quería llamar a elecciones. Esa es la teoría conspirativa por un lado. Y entonces la versión dice que se lo entregaron muerto a los montoneros Aramburu y que fue producto del gobierno de Onganía y del general Imas, que era gobernador de Buenos Aires. Eso, o era ministro del Interior. En ese momento, Miori Pereira, que era el ejecutor. Esa es una teoría. La otra versión es la que cuenta Montoneros en sus declaraciones y en las revistas, donde declaran por qué lo mataron, por qué lo secuestraron y demás. Pero hoy no tengo más tiempo para eso, pero en todo caso, en cualquier momento podemos escuchar lo que dicen los protagonistas, ¿no? Muchas gracias, señor Berrenti. Buenos días. Adiós, gracias. Señora. ¿Quién es? Hola, Alberto de Morón. El problema lo hizo Onganía porque le llevó al general Imaz una proclama de Aramburu que invitaba a derrocarlo a Onganía. Entonces le dijo a Imaz, resuelva este problema. No le dio más orden, nada más que eso. Le dijo, resuelva este problema. Imaz hizo toda la telaraña esa, organizó los montoneros que los tenía presos para mandarlo a matar, hizo todo eso. Pero no fue Onganía que dio la orden de la muerte, fue el general Imaz. Y después, con respecto al aborto, yo digo, ¿por qué no se hace un referéndum? Si estamos en un país católico, estamos tranquilos que va a ganar el sí, el no, que no se va a hacer el aborto, porque somos de mayoría católica. ¿Por qué no se hace el referéndum? Eso digo yo. Lo saludo. 8 de la mañana, 58 minutos. Lo último en deportes. Lo último, Miguel, es que quedó confirmado en el día de ayer que la final de la Copa Argentina entre River y Central Córdoba de Santiago del Estero se va a disputar el próximo 13 de diciembre, 21-10, en Mendoza. Es una palabra cuando quiere River, ¿no? Exactamente. El ganador va directamente a Copa Libertadores, pero como River ya está clasificado, de ganar River la Copa,